aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, muy buenas, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, sed bienvenidos a este programa, aquí La Voz de Europa, un programa destinado y al que nos dirigimos a todos los españoles, a todos los europeos y también a todos aquellos eurodescendientes que están en América, en América del Sur, Oceanía, África, y que van quedando por el mundo, aunque, como os decimos, cada vez son menos. Tanto que le gusta al sistema hablar de la protección de las minorías, pues podría empezar por proteger a esa auténtica minoría, ya que a ellos también les gusta tanto hablar de su mundo sin fronteras, de su globalización, y tanto que les gusta enfocar todo a nivel mundial y global, pues, señores, esa minoría que realmente está en peligro de extinción es la minoría europea. A ver si son consecuentes y coherentes y empiezan también a proteger y a promover la supervivencia del pueblo europeo. Pero mucho me temo, muchos nos tememos que ese no es el plan de este criminal nuevo orden mundial. Muchas cosas de las que hablar en este programa, de aquí La Voz de Europa, y como siempre, como cada semana, me acompaña Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes, una vez más aquí, con todos vosotros. Y esta semana nos acompaña también Felipe Saura, de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Felipe, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues encantado, Miguel, de estar aquí una vez más y bueno, pues orgulloso de pertenecer en mi pequeña colaboración a parte de este equipo. Está claro que estamos ante un virus muy inteligente, este virus del coronavirus, ya que es un virus selectivo. Hemos estado un par de semanas o 10 días con todas estas manifestaciones de antifas, de antirracistas, de grupos de nacionalistas negros cometiendo todo tipo de actos delictivos y violentos en la calle, y parecía que el coronavirus ya no estaba, ya se había extinguido, ya no había ningún rebrote, ya no había ningún problema de contagio, y de repente, de golpe, se acaban estas manifestaciones y otra vez vuelven los rebrotes y otra vez vuelven a asustarnos con incluso medidas duras. Vete a saber si un nuevo confinamiento. Vemos cómo se producen rebrotes por todo el mundo. En Pekín, acompañado de ese incidente fronterizo más que extraño en la India, nos anuncian rebrotes en Irán, en Corea del Sur, en Alemania, en la propia España, en Brasil, en definitiva, en muchas partes del mundo. Parece que vuelven a la carga asustándonos con este virus. ¿Qué pasará? En mi opinión, yo creo que el verano lo van a dejar pasar aquí, por lo menos en España. No pueden ahora, en plena temporada turística, volver a cerrar completamente la economía. Eso ya sería un auténtico desastre. Pero se prevé y es más que probable que a la vuelta del verano, en otoño, no nos extrañemos si de nuevo vuelven a tomar medidas radicales de confinamiento, de control social, de control de la población con la excusa de este dichoso virus. Recordemos que, como estamos diciendo programa tras programa, este supuesto virus ha sido un golpe de Estado mundial para implantar esa agenda mundial, ese nuevo orden mundial, y en otoño tendremos acontecimientos tan importantes como las elecciones en Estados Unidos, esa vacuna que quieren hacer obligatoria, y aquí en Europa ese rescate para toda Europa que se está negociando, y en especial para España y para Italia. Todos estos acontecimientos se unirán en otoño, y no descartemos que con una nueva terapia de choque, con una nueva doctrina del shock, con un virus real o inventado, este sistema globalista criminal nos fuerce a aceptar su agenda. Vicente. Pues sí, efectivamente. Lo venimos diciendo desde un principio y cada vez más alto, pero más claro no lo podemos decir. Esta mal llamada pandemia del coronavirus, del cuento este que nos han colocado para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que tengamos miedo, todo esto es un pisar el acelerador del nuevo orden mundial. Siempre lo hemos tenido muy claro, siempre se lo hemos intentado transmitir así a todos nuestros oyentes. Queremos que os cale el mensaje. Vamos a ver, como lo que has dicho, un poquito por partes. ¿Qué has comentado del tema de los rebrotes? Muy bien, efectivamente. Lo hemos dicho desde un principio, si no tienes miedo es más difícil que puedan mandar sobre ti. Y si mantienen, es la estrategia de mantener la tensión. Mientras tú estés tenso, mientras tengas miedo, mientras le tengas, entre comillas, ese respeto a ese virus, a esa cosita que te puede matar, pues entonces eres más fácil de manipular. Al respecto de los rebrotes, bueno, señores, vamos a poner las cosas un poquito, vamos a poner un poco, como siempre intentamos hacer en nuestro programa, los puntos sobre las is. Alerta en Pekín, el primero. Recordemos que antes del brote de Alemania, esos 1.000 afectados en Alemania, etcétera, para que veamos un poco cómo funciona esto, nos sueltan el rebrote de Pekín en China, porque además se oía internacionalmente, qué raro que el virus salte la frontera china y no dentro de China no llegue. Pues sí, claro, para callar las bocas hacen rebrotar el virus en Pekín. Pues chicos, yo no sé, esto a mí sinceramente me suena a cuento chino. ¿Por qué? Sencillo. 107 casos del peligrosísimo COVID, SARS-2, etcétera, entre una población de, bueno, la población de Pekín es de 21,54 millones de habitantes sobre una superficie de 16.808 kilómetros cuadrados. Como veis, el rebrote ha sido una cosa gravísima. Efectivamente, es lo que ellos quieren que nosotros creamos. No te dan nosotros datos, solo te dan datos parciales, con lo cual la apreciación, cuando tú sabes, cuando nos han dicho desde el principio que el brote fue en Wuhan, etcétera, etcétera, y nos dan los datos de China, pues ahora con el rebrote pues te dice lo de los 107 casos y te parecen una barbaridad de casos cuando pues eso, entre una población de 21,54 millones de habitantes, que es como si se hubiera infectado el dedo meñique de una persona, pues efectivamente. Una situación extremadamente grave la califican. A mí me parece cuanto menos un poco exagerado, dadas las cifras que os estoy dando. Lo del rebrote en Alemania, el rebrote en Irán, etcétera, pues si el de Pekín es, digamos, entre comillas, el país, China, el país culpable de todo el mundo, apunta a que China es el país culpable del brote del coronavirus y tal, y como caso gravísimo son 107 casos entre esa población de Pekín, pues ¿qué no podrá ser todo lo demás que está surgiendo al respecto? Yo, como siempre, hago como Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Ante la duda siempre me abrogo la capacidad de no creerme lo que me dicen, de cogerlo todo con pinzas. Después, has comentado lo de esto, lo de Kibao, lo que puede ocurrir en España en verano. Vamos a ver, empezando porque todo esto es una pantomima, todo esto... Voy a dar el ejemplo del caso más flagrante para mí, el de las mascarillas. Señores, cuando, entre comillas, moría la gente a puertas, o sea, moría mucha gente al principio de la pandemia, resulta que las mascarillas, decía el señor ministro, que, bueno, eran aconsejables, un día, al día siguiente no lo eran, al tercer día, si la tienes, te la pones, al cuarto día, no pasa nada si no te la pones, póntela en lugares cerrados, al quinto día, es preferible ponérsela en los autobuses y los centros y los lugares de afluencia de público. Vamos a ver, y ahora que entre comillas estamos, si no saliendo, hay una mucha menor afección de población, etcétera, etcétera, señores, ahora es obligatoria. Yo es lo que digo siempre, ¿por qué? Primero porque estos no saben por dónde vas y segundo porque les ha llegado tarde el pedido de mascarillas de China y hay que venderlo, porque si no es inexplicable. Y abundo en lo que decimos una y otra vez en este programa. No se puede parar, si es verdad que es un virus lo que nos afecta y lo que nos mata, o sea que dudo mucho, o dudo hasta el extremo de creerme que sea tan tan criminal, y después daré unos datos al respecto de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos, Bueno, pues señores, es como intentar parar el humo con una red de fútbol, de portería de fútbol. No se puede, no se puede. El virus penetra más allá de la tela, más allá de las mascarillas, más allá de muchos plásticos, ¿vale? Porque es nanométrico, es infinitesimal, es muy pequeño y lo atraviesa. Entonces, digo porque hoy entrando el trabajo, ¿no? Las nuevas normativas de la nueva, no sé cuántos, por favor, a partir de ahora hay que entrar al centro de trabajo con la mascarilla. Me he subido por las paredes. ¿Por qué? Porque lo considero una medida estúpida. Estamos respirando, como decimos siempre, nuestro propio CO2. Nosotros respiramos, nos oxidamos, la respiración es oxidar nuestro cuerpo. Y lo que echamos con la exhalación son los restos de ese óxido de nuestros pulmones, de nuestros bronquios, bronquiolos y de nuestra sangre que se depura, además de los riñones, a través de los pulmones y se combina con el oxígeno que necesitamos recibir. Productos de desecho. Y eso es lo que quieren que respiremos. Pues efectivamente. ¿Por qué comento esto de la mascarilla? Porque es el ejemplo más flagrante de toda esta mentira, de toda esta patraña que nos están vendiendo. Después resulta que la entrada de extranjeros, algunos se tiran los pelos, es que van a venir. ¿Cómo se puede permitir que aterricen los alemanes en Palma de Mallorca y sin vacunar, sin controlar, los sindicatos quejándose de que no hay controles en el aeropuerto? Señores, otra lucecita para que os deis cuenta que esto es una engañifa, pero no solo por eso, no solo por eso. Todos los países de Europa tienen un cierto control sobre esta pandemia. Y los invasores que entran en patera. Último caso, por ejemplo, 14 infectados de los 34 o 40 y no sé cuántos, o 90 que iban en la patera, no lo recuerdo, la cifra me da igual. 14 infectados de verdad, de los que les han hecho la prueba y han dado infectados. Pero claro, de eso no interesa. ¿Por qué solo nos enteramos por internet de estas cosas? De lo que ocurre, de lo que puede ocurrir en los aeropuertos de Palma de Mallorca y de España al respecto de la llegada de señores. Turistas que van a dejarse un dinero, ¿eh? Os acuerdo que, como hemos comentado siempre, es uno de los puntales de nuestra economía, nuestro turismo. Claro, es por que eso, es, ¿no? un inglés, un holandés, un alemán, un francés que viene aquí, ¿qué control le voy a pedir? Si ya en su país los tienen. Al que hay que controlar es al que nos invade. Pero que es que de ese, lo que te iba a decir, perdona Miguel, es que de ese no quieren que nos enteremos que viene. De ese hay un silencio administrativo, un silencio público a respecto de medios de comunicación públicos de que siguen llegando patetas y muchos de ellos infectados y no pasa nada. De ellos no pasa nada, pero claro, de un holandés que llega de vacaciones a Palma de Mallorca, por favor, hay poco menos que hacerle pasar las de Caín para que pueda venir de vacaciones y dejarse su dinero aquí. Yo no lo entiendo. Pues, a ver, yo lo del rebrote, la sensación, porque cuando hablan de rebrotes, por ejemplo, en Cataluña, que hablan de los jóvenes, que ha habido un rebrote, y al final ves los datos, que hablan de 5 casos entre 100.000 personas, dice, bueno, esto no parece tanto, ¿no? Es decir, da la sensación de que quieren jugar un poco a mantener la tensión, ¿eh? Pues para que la gente no se olvide, aunque ya tenemos las mascarillas para no olvidarnos de todo esto, pero no, que viene el lobo, pues da esa sensación, es decir, que quieren mantenerlo, y desde luego. Yo en relación a lo que manifestáis también, pues claro, da la sensación de que cuando tenga que entrar ya o haya que concretar el plan de reforma en los presupuestos generales del Estado, en los cuales nos vayan a meter ya pues todos los recortes y todas las medidas que nos quieran meter, parece casi seguro que va a haber un rebrote. O sea, o que lo hagan coincidir con un rebrote, porque así entrará todo mucho más fácil. Es obvio que ellos han visto que la jugada el tema del virus pues les ha salido muy bien a la hora de imponer determinadas medidas que en otras situaciones no hubieran podido imponer a lo mejor de forma tan rápida, sobre todo el tema de control, de recorte de libertades, de manipulación mental de toda la población, de la unanimidad de la población casi. Entonces, pues está claro que posiblemente hay rebrote y, claro, a mí el miedo que me da es, de cara al futuro, pues qué fácil será para quienes lo hayan hecho, quienes tal, pues sacar nuevos virus o jugar un poco, ya digo, rebrote o nuevos virus o un poco pues, para mantener la tensión y mantener el trabajo que están haciendo ahora. Sí, ya está llegando información de que algunos de los rebrotes en España es gente que viene de Sudamérica. También el tema de Pekín, recordemos que esto es muy parecido a lo que pasó la primera vez con Wuhan, en la que de manera increíble el señor Sánchez no tomó ni una sola medida para impedir que gente de la región, de la ciudad de Wuhan, llegaran a España, no tomó absolutamente ninguna medida, y ahora que nos meten tanto miedo con este rebrote supuestamente que hay en Pekín, nuevamente tampoco se toma la medida de prohibir directamente a ningún chino desde Pekín o de la región alrededor que venga a España. Sería la primera medida preventiva que se deberían tomar. ¿Y todo esto en qué contexto está pasando? Pues como os he comentado en la introducción, en el contexto en el que en la Unión Europea se negocia este mega rescate para toda Europa, pero especialmente para España y para Italia. Un mega rescate que en un principio nos dijeron que no iba a tener ninguna condicionalidad, que no nos iban a imponer ninguna medidas de ajuste a cambio de ese dinero. Por supuesto, nosotros no nos lo creímos, y ya va saliendo información que evidentemente, por supuesto, que nos van a exigir muchísimas condiciones. Estamos hablando de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 tienen que ir dirigidos a España. Lo primero que llama la atención es que esta gigantesca cantidad de dinero no lo va a crear el Banco Central Europeo, lo van a pedir prestado a la banca privada internacional. Entonces, ¿para qué queremos un Banco Central Europeo que supuestamente es un banco público que emite una moneda pública europea? Para nada, van a crear una megadeuda gigantesca. De hecho, este dinero que va a llegar a España, por lo menos la mitad vamos a tener que devolverlo, y la otra mitad, en el caso de que se nos preste, nos va a costar tomar medidas durísimas de ajuste. Los países protestantes del norte de Europa están poniendo muchísimas pegas a este rescate, y desde luego la primera reunión ha resultado ser un absoluto fracaso para España. No han llegado prácticamente a ningún acuerdo, porque en Europa están esperando y nos están imponiendo ese gobierno, esa alianza de concentración nacional que tantas veces hemos denunciado aquí, en Aquí la Voz de Europa. Los señores de Ciudadanos, Inés Arrimadas, me imagino que siguiendo consignas de esta chica Bilderberg, de la señora Ana Botín, ya ha puesto a su partido completamente al servicio del PSOE y de Sánchez, y ahora falta la maniobra final, que es meter también al PP de Pablo Casado. Ya se van viendo también movimientos en ese sentido, de que se busca un acuerdo como mínimo de estos tres partidos para que finalmente y de forma definitiva entreguen toda nuestra soberanía y toda nuestra capacidad de decidir a ese mega gigante globalista que es la Unión Europea. Durante mucho tiempo que estuvimos advirtiendo de esta concentración nacional, de esta alianza traidora de concentración nacional, decíamos que vendría seguramente de una falsa bandera, de un atentado de falsa bandera atribuido a la extrema derecha. Ojo, que esto continúa, ya hemos visto ese extraño taxista militar de Málaga pegando tiros a unas fotos de miembros del gobierno. No para el sistema, no pierde oportunidad de seguir metiéndonos el miedo con esa extrema derecha violenta, pero al final parece que la falsa bandera ha sido este megavirus, esta supuesta pandemia, que finalmente puede ser la responsable de este gobierno por la traición nacional, que eso es exactamente lo que será. Pues sí, una traición, pero por supuesto que sí, esto no hay por dónde cogerlo, lo venimos diciendo desde siempre. Voy a retomar el hilo de lo que comentas desde donde has empezado. Los países nórdicos le han dicho al señor Sánchez que ha fracasado en su entrevista en Europa, en su salidita a Europa para ver de qué manera lavaba un poquito allí la ropa y venía con el traje limpio. Pues resulta que no, señor Sánchez huye de la prensa porque su intervención en Europa, sus reuniones en el extranjero en Europa, no tienen éxito, hacen aguas. Y pues eso, ¿qué dice el señor Sánchez cuando viene de allí? Pues eso, le está pidiendo a Europa que la ayuda que nos den no tenga, entre comillas, condiciones exorbitantes. Señores, la ayuda que íbamos a recibir de Europa no iba a ser la panacea. Este señor Sánchez no hacía otra cosa que vendérnoslo así. No vamos a tener que pagar nada, y advertimos, y sobre todo tú, Miguel, lo has dicho siempre, que no hay nada que no cueste dinero. Y si además, como acabas de notar, esos 140.000 millones de euros nos los van a prestar bancos privados? Bueno, ¿dónde está la mentira? ¿Se ve o no se ve clara la mentira de este sistema europeo económico putrefacto que, en lugar de servir para sacar a los europeos de sus problemas, para salir al paso de esta, entre comillas, pandemia y emitir la moneda que haga falta o la deuda que haga falta o todo lo que haga falta para que los países que la han sufrido, otra vez, entre comillas, salgan del caso, ¿por qué no lo hacen? Sencillo, esto es una operación de maquillaje económico por el cual se quiere enriquecer a las fortunas de siempre, a costa del bolsillo de los europeos, que somos los que verdaderamente, de los que hoy por hoy manejamos el cotarro económico. Aquí, hablando de Francia, Alemania, las economías de Europa no están en una situación demasiado boyante, pero tenemos unos gastos, un gasto importantísimo. Emitíamos nuestra propia moneda hasta que ahora nos va a tocar pedir préstamo al banco privado. Pero ¿no lo veis cómo? ¿Por qué le tengo que pedir dinero a una banca privada cuando yo puedo emitirme mi propio dinero? Tengo la facultad para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no interesa que salgamos de la crisis. Interesa, como hemos comentado, como Felipe ha comentado en otros programas, el tema de que es así. Tenemos que permanecer endeudados una y otra generación. ¿Por qué? Porque no les interesa que paguemos nuestra deuda. Resulta que, como digo, la ayuda europea no es la panacea. Y el señor Sánchez nos dice que le pide a Europa que no tenga condiciones exorbitantes. Por favor, nada es gratis. Y además, como esto se hunde, ¿qué ocurre? Muy sencillo, para entrar a jugar y que nos cueste a todos y para acallar las voces de protesta, es cuando entra en juego lo que tú has comentado en el segundo párrafo, Miguel, que es el gobierno de concentración nacional. Eso que nos quieren volver a vender. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. Ahora salen 65 entidades que se unen, entre comillas, para pedirle al gobierno que pacte con el PP y Ciudadanos la salida de la crisis. Lo he leído en Voz Populi. Lo presentaron el sábado pasado. Una petición oficial, pues decirlo de alguna manera, de estas más de 60 entidades privadas, pues eso, pidiéndole al gobierno socialista que se reúna con PP y Ciudadanos para intentar crear, según dicen ellos, las tensiones separatistas y la crisis de organización territorial del Estado hacen del acuerdo una necesidad imperiosa. Estoy entrecomillando, lo leo pomposamente porque es lo que ellos dicen. Recuperar el consenso de la transición y tal, señores, lo que os hemos venido diciendo desde siempre en este programa. Yo, desde luego, como tú has comentado, Miguel, yo no descarto aún que, como apretar el gatillo, por decirlo de alguna manera, no provoquen esa última falsa bandera, ¿vale?, para acabar con todos todas estas posiciones que puedan haber críticas a este posible gobierno de concentración nacional, pues con un atentado final. No lo descarto. De hecho, pues eso, esa ventana de Bertón que van abriendo con este pega, los tiros, es correcto, es muy punible que le peguen cuatro tiros de escopeta o de perdigones, de lo que sea, del 22, una carabina del 22, parece, a una foto de dos representantes y no pasa nada. No soy, y lo sabéis, no soy monárquico, pero no pasa nada si queman la efigie del jefe del Estado. Aunque sea un rey, es el jefe del Estado español. O a Rajoy también, o quemen la bandera nacional. No son suficientemente simbólicos. Y es simbólico y representativo la foto del Coletas. Que le peguen cuatro tiros a la foto, o que la quemen, o que la parten con una, que se vean una, que la corten con tijeras, no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero claro, ellos sí que quieren que eso lo focalicemos y lo veamos como, pues eso, para mí, una ventana de Bertón de cara a una posible última intervención de las cloacas del Estado en esta provocación, en este acelerar la toma de decisiones para el gobierno de consenso nacional. Bueno, se cumple, como os hemos dicho siempre, paso a paso, sin desviarse ni un milímetro el pan que venimos desentrañando desde el primer momento de la luz, desde aquí. Es muy fácil, provocan la crisis. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Muy fácil. Crisis o atentado de falsa bandera, el pacto, será lo siguiente que nos quieren vender a través, ahora ya os digo, os comentaré un poquito más sobre estas entidades, y después la salvación de España a manos de los partidos traidores del régimen del 78. Estas 65 entidades, o más de 60 entidades, lo venden como, entre comillas, clamor de la sociedad civil, arrogándose no sé por qué la representación de la sociedad civil. ¿De qué parte de la sociedad civil, señores? De todos estos, de la mamandurria, de todos los sindicalistas y de todos los amiguetes de los enchufados del gobierno, de los que viven de saquear el erario público, en vez de tener un cargo público para servir, lo usan para servirse. Todos estos son los que nos van a venir a salvar, estamos perdidos. Bueno, a mí en este tema entiendo que lo primero que deberíamos de hacer, y es una reflexión que duele hacerla, pero que hay que tenerla clara, es que debemos de ser conscientes de que España ya no existe institucionalmente. Es decir, no tiene instituciones que la representen, que defiendan solo los intereses nacionales. Tenemos un rey heredero que es claramente internacionalista también y sigue todos los movimientos internacionales de la ONU, de la Unión Europea, pues de los distintos imperios. Nuestros partidos también están insertos en organizaciones internacionales. El ejército tampoco está trabajando para defender solo lo que es el país, sino que está pues integrado en la OTAN y hace funciones fuera. Nuestra frontera tampoco está cerrada, no tenemos una moneda propia, no tenemos una cultura ya propia, nuestra constitución pues se ha abierto de par en par a tratados internacionales e incluso a ser interpretada conforme a la legislación también o a normas internacionales. Nuestra legislación nacional es de origen, mucha de ella también ya de fuera, y el tribunal, tenemos también un tribunal supranacional, con lo cual debemos ser conscientes de esa limitación. Claro, una vez que nuestra nación ya no tiene instituciones que la representen, tenemos que ver en cómo estamos situados en el tablero internacional. Y porque si estamos bien situados nos irá bien en ese juego, y si estamos mal situados nos irá mal. Parece obvio que aquí en este tablero, que en este caso en concreto que comentas es el de la Unión Europea, España no está muy bien situada y nunca lo ha estado. Cuando Pedro Sánchez o el gobernante de turno tenga que ir a negociar, a la Unión Europea le va a interesar negociar siempre con un gobierno débil para poder imponerle sus condiciones. Y en este caso, lo único que tiene que hacer para negociar con un gobierno muy débil es esperar. O sea, dejando pasar un poco de tiempo, cuanto más tarde llegue un acuerdo con España, más fácil tendrá imponerle todo lo que quiera imponerle. Por contra, al gobierno le interesa un acuerdo ya. Pero claro, no puede imponerlo. ¿Por qué? Pues señores, porque no tenemos moneda propia. La maquinita, esa del dinero, no la controlamos nosotros, con lo cual, por muchas prisas que tengamos, nunca vamos a imponer un acuerdo ni vamos a manejar los tiempos. No tenemos moneda, no podemos hacer nada. Nos van a llevar a la vía griega, está claro, hablan de plan de reforma, y está claro también que los presupuestos generales del Estado van a ser la llave, ese plan de reformas con la Unión Europea y los presupuestos generales para cerrarlo a nivel interno, pues van a ser lo que lo engarcen todo. Y claro, ellos, como buenos acreedores nuestros, querrán tener asegurado el cobro, y para tener asegurado el cobro querrán que todos los partidos con posibilidades de gobernar en España apoyen esos planes de reforma e incluso los presupuestos generales del Estado, para si luego hay unas elecciones y cambia de gobierno, que no cambien nada de lo que hayan acordado con la Unión Europea. Con lo cual, esas presiones que comentabas, pues en relación al PP, a Ciudadanos, claro, es decir, tiene sentido. Es decir, ellos ya lograron en su día fácilmente, rápidamente, que se modificara el artículo 135 de la Constitución para que antes de dar de comer a los españoles con el dinero público hubiera que pagar la deuda pública, pues mucha de ella con instituciones de fuera, pues claro, van a imponer esos acuerdos. Vamos a asistir, en conclusión, a un paripé en los próximos meses. Es decir, hay que tener en cuenta que todos han apoyado todas las medidas importantes, desde luego estado de alarma y todas las limitaciones que se han apoyado anteriormente, que se han aprobado, y ahora tendrán que aprobar, seguramente también tendrán que apoyar estas medidas, estos acuerdos con la Unión Europea, y vamos a asistir a un paripé en el que harán como si España fuera una nación importante, importáramos, como si unos partidos, la oposición se estuviera oponiendo de alguna manera al gobierno, como si la oposición y los otros partidos hubieran conseguido concesiones, cuando la realidad es que al final nos van a imponer todo prácticamente y tendremos que tragar, porque ya digo, no tenemos ninguna institución realmente nacional que vele solo por los intereses nacionales y que tenga esa fuerza. Me llama la atención tres cosas, muy brevemente. Que García Egea, la mano derecha de Pablo Casado, se haya reunido en secreto nada más y nada menos que con Zapatero, con el expresidente Zapatero, claramente para preparar esta alianza entre PP, PSOE y Ciudadanos. Me llama la atención todas estas informaciones ahora de la corrupción del ex rey Juan Carlos e incluso de la implicación de Felipe González en el GAL. Claramente el sistema está atacando a figuras que identifica con el régimen del 78, porque está preparando su no demolición, pero sí su continuación en un régimen todavía peor, este ya se les queda corto, y finalmente también ese proyecto de las euroregiones, que va en paralelo al de la Unión Europea, que se ha plasmado esta semana con la creación de ese corredor 5G catalán, un plan transversal entre Cataluña y Francia de implantación de esta tecnología de una forma transfronteriza. Ese es el plan global de la Unión Europea. Entregar la soberanía de los Estados-nación por arriba a Bruselas y por abajo a estas euroregiones que estarán directamente conectadas con Bruselas. Has comentado antes, Vicente, que tenías unos datos que dar del tema de las residencias. Puedes darlo, pero si no te importa, bastante brevemente. Coméntanos. Bueno, es un poco extenso, lo podemos dejar si quieres para la segunda parte, lo entro como una anotación aparte y acabar esta intervención sobre este tema con, pues eso, nombrándoos algunos de los firmantes. Acordaos que desde siempre os hemos dicho que esto es un plan pergeñado, esto no llevan ni desde justo antes de la crisis, no, esto llevan años de elaboración durante todo el régimen de 78 para llegar a lo que vamos a llegar. Bueno, pues algunos de los firmantes de estas 60 y pico entidades que se abrogan, ya lo he dicho, el clamor de la sociedad civil, como si ellos fueran representantes de todos los españoles, son sociedad civil catalana, valenciana, navarra, balear y alguna otra más. La Fundación Broseta, la España que reúne, Impulso Ciudadano, la Fundación para la Transformación de España, Foro de Izquierda No Nacionalista, el Club Tocqueville, Consenso para la España Orgánica, para la Organización de España, Círculo de Navarra, Abogados Catalanes por la Constitución, Alternativa Ciudadana Progresista. Pues estos señores son los que dicen que están intentando forzar al gobierno para que llegue a este consenso, que será la prórroga final del régimen de 78 y la hipoteca y la desmembración de España. También hemos dicho, también he dicho yo, soy uno de los valedores de que ya estaban creadas las euroregiones en Europa, dentro de esta Unión Europea, y como bien acaba de decir Miguel, la prueba la tenéis ahí, sin contar con el Estado Central Español, pues pasará el corredor 5G por Cataluña, y aquí para allá la gloria, y no pasa nada, señor. ¿Por qué? Pues porque le interesa a Europa y a todos los que quieren desmembrar a España. Esto es así. Pues con estas reflexiones damos por terminada la primera parte de este debate de aquí La Voz de Europa, pero enseguida volvemos. Paramos un momento y el debate continúa. ¡Hasta ahora! Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Broken heart. yet another brother lost. I feel such anger, yet I wish to die. Will you please tell me why? I know your pain, and I feel it too. There are no words that I can say, but lift your eyes, the sun still shines. We will finally have our day, one day. No time to think of days gone by, no time to question why. I see the faces, they flash through my mind. Tell me what makes it right. I know your pain, and I feel it too. There are no words that I can say. Bueno, amigos, estamos de vuelta con todos vosotros, y aunque luego en el parte de la invasión de Noelia de Trastámara, pues profundizaremos en esto que está pasando, en estas continuas revueltas violentas, multiculturales, muchas de ellas que están teniendo lugar en Europa y también en países como los Estados Unidos, pues aquí tenemos que seguir hablando de estos temas porque responden a esta ingeniería social brutal que estamos sufriendo en todo el mundo, pero en especial en Occidente. No es casualidad que cuando hemos hablado de esta supuesta pandemia del coronavirus, tantas veces hemos nombrado a Soros, a Bill Gates, a toda su fauna y a todo su grupo de poder elitista, y no es casualidad que toda esta gente sea también la que está detrás de la agenda del multiculturalismo, de la agenda de las fronteras abiertas, de la agenda de la ideología de género, de esa agenda 2030, de la agenda LGTB, que nuevamente, ahora que se acerca la celebración anual de este colectivo, vuelve a la actualidad con esas absurdas y ridículas pintadas en los camiones de correos. Este gobierno que no tiene y no va a tener dinero para pagar pensiones, para pagar funcionarios, para pagar un montón de cosas, pero ya vemos que para su ingeniería social sí que tiene mucho dinero, ingeniería social que implica todas estas ayudas, todas estas paguitas, todas estas fronteras abiertas para los menas, para integristas islámicos, para todo tipo de colectivos que no se integran. ¿Y cómo se van a integrar si son ellos mismos, estas élites, las que desintegran lo que es España, la que desintegran lo que es Europa y lo que es Occidente? ¿Cómo se van a integrar si aquí mismo el sistema educativo y los medios de comunicación no paran de promover la leyenda negra anti-europea? No paran de promover el racismo anti-blanco, no paran de inyectar odio y ganas de revancha en estos colectivos de inmigrantes. No paran de decirles que la culpa de todos sus males la tienen los colonialistas y racistas europeos blancos. Así, ¿qué es lo que están consiguiendo? ¿Qué es lo que está consiguiendo el Parlamento Europeo y la ONU condenando el asesinato supuesto de este señor George Floyd? Están incitando, están envalentonando, están animando a todos estos grupos de delincuentes callejeros a que continúen con su violencia. Lo estamos viendo en Stuttgart en estos momentos, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Estados Unidos. Un auténtico festival de odio antieuropeo, antiblanco y anticristiano que no para, que va a más, que sigue con ese plan Kalergi, que sigue saboteando la cultura europea, sigue saboteando la natalidad y las familias europeas, y esto no va a parar, va a ir a más, a no ser que la población europea de una vez por todas se rebele contra este plan genocida y acabe con estos auténticos criminales globalistas. Sí, desde luego que es así, desde luego que es así. Mira, es que voy a entrar a punto. Bueno, al respecto de lo que hemos comentado antes, de hablar sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos con datos bastante definitorios de lo que pasó, pues lo dejaremos para el próximo programa, que haremos un resumen sobre la situación del COVID, cómo nos ha dejado a España el pase de la tormenta del COVID, y lo comentaremos, porque lo que estamos hablando ahora es muy interesante y muy importante también, muy importante. Vamos a ver, señores, que no hay nóminas para los trabajadores de Correos, que se ha pedido un préstamo de 45 millones de euros para pagarlas, y los señores han tenido los santos cojones, y perdonad la expresión, de gastarse dinero para pintar las furgonetas y los buzones con el colorcito del arco iris gay. Bueno, pues eso, algo no va bien, ¿no lo veis? ¿Cuáles son entonces cuáles son de verdad las auténticas prioridades de nuestros gobernantes? Lo tenéis claro, entre los sueldos de los trabajadores y pintar las furgonetas, pido un préstamo para empeñar un poquito más al gobierno y pinto las furgonetas. ¿Qué significa esto? Pues nada, que no me importa en absoluto la situación laboral de los funcionarios de Correos. Da igual. Lo que me interesa es implantar la agenda LGTB y que la gente vea la nueva normalidad y todas estas tonterías, estas faramallas que se inventan para subvertir el orden natural de la sociedad. Es así. Y después sale, como ha comentado Miguel, pues eso. Hay expertos de la ONU que critican la criminalización del movimiento Antifa en Estados Unidos, señores. Ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? Entendiendo cómo entendemos a la ONU como la policía del mundo, hay expertos que califican las críticas criminalizando a este movimiento de izquierdas promovido por el señor Soros directamente, además que no se esconde de ello, no se le puede criminalizar. ¿Cómo que no se les puede criminalizar? De verdad que no. Culpables de altercados graves, con agresiones, con robos en tiendas, con 20 asesinatos, con 20 muertos en las revueltas callejeras, y no se les puede criminalizar. Vamos, señores, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué nos está diciendo la ONU? Otra vez, otro ladrillito más en el muro. Hay que, otra vez, que se subvierte el orden natural de las cosas. Lo normal es que a alguien que mata se le pueda criminalizar. ¿O no, señores? O por lo menos juzgarlo. Pues eso, que el caso del negro Floyd ha hecho muy bien su trabajo para el NOM. Lo está haciendo a la perfección. Máxime cuando desde Europa, desde un montón de parlamentos del mundo, se está pidiendo perdón, se condena la discriminación, el odio, la violencia. Bueno, pues como dicen muchos negros norteamericanos, violencia, la de los negros contra los negros, ¿no, verdad? ¿Por qué no se criminaliza igual la violencia de un negro contra un blanco? ¿No es igual? ¿No es lo mismo? ¿Qué ocurre? Que el racismo solo es el que, digamos, de alguna manera, emite el blanco y la raza blanca sobre el mundo al que ha dominado, y sobre todos los negros y todos los pobres indios de Sudamérica que han poco a poco han acabado con sus civilizaciones, han acabado implantando. Señores, hoy por hoy la mayor violencia, ya lo hemos comentado en el programa anterior, la violencia propiamente dicha, los asesinatos, las agresiones, los robos con violencia, se producen de población negra sobre población negra en Estados Unidos, o sobre población blanca. Son los negros los mayores emisores de violencia en Estados Unidos. En cambio, la que nos muestran y solo otra vez aparece por Internet, por ejemplo, vengo a traer aquí a colación, ¿para cuándo condenar el racismo antiblanco del que se hacen oídos sordos durante décadas a las agresiones de negros contra blancos en Sudáfrica? Con muertos y actos de extremo y salvajismo, con agresiones verdaderamente, con ensañamiento en las agresiones a ancianos, a gente que vive pues en sus granjas, separada de las poblaciones, entran, saquean la granja, matan o agreden a los granjeros blancos, pero claro, de eso no podemos hablarlo. Y no he oído fomentar la violencia de la población blanca sudafricana sobre los negros para defender. No hay nadie que lo diga. ¿Por qué? Pues porque no interesa. Porque tenemos que ver el racismo solo de los blancos contra los negros. Los negros no son absolutamente racistas. Ya no es que no sean racistas, sino que, por ejemplo, tampoco se comenta, a respecto de nuestra civilización cristiana, la cantidad de cristianos nigerianos muertos a manos de negros musulmanes en Nigeria, o de animistas. Tampoco lo comentan, porque tampoco interesa que la gente perciba que entre los negros hay mucha violencia, hasta en África. Pues, señores, si la hay, si África es un continente joven, es un continente violento, es un continente que se ha partido sobre líneas sin tener en cuenta verdaderamente las naciones y las etnias que lo dominan. Pero en vez de fomentar entre ellos mismos el verdadero nacionalismo africano, el nacionalismo africano que podría llevar a conseguir de África un continente de verdadero, con sus nacionalismos propiamente dichos, como lo quiero yo para mi país en Europa, no, lo fácil, lo que se fomenta, sobre todo en nuestros países, es esa, el racismo antinegro, o sea, el racismo de siempre, el que ejerce el blanco sobre el negro sin tener en cuenta nada más, señores. Vamos a ver, ahora estamos con el ataque a las estatuas de los conquistadores. Pues nada, estos son cuatro pasos claros. El primero es que se socavan los valores de la sociedad con leyes antinaturales, LGTB, leyes antifamilia, leyes de aborto, eutanasias. El segundo, se destruyen los símbolos de la sociedad. El tercero, la cultura de esa sociedad se pierde, y se mezcla y se abandona. Y el cuarto paso es la puerta abierta a la implantación del NOM. Así es, esos son cuatro pasos básicos y estamos ahora con el ataque a las conquistas. Pero menos mal que aún hay gente que defiende la cultura heredada de los españoles en muchos estados de Sudamérica, de Norteamérica y en muchos países de Sudamérica, que no lo ven normal, pero señores, estos Antifa de Estados Unidos son los que han promovido el tirar las estatuas al suelo de los conquistadores españoles. Sí, al final te das cuenta que todo forma parte de las... Yo normalmente lo suelo sintetizar en las cuatro ideologías globalistas del mal, las suelo llamar así, y la verdad que por lo menos a mí me ayuda mucho a entender o contextualizar todo lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros en la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, junto con la Asociación Libertas, hemos presentado escritos ante 15 ayuntamientos representativos de España, en los cuales les pedimos, en relación a lo que comentas del Día del Orgullo y en relación a las banderas no oficiales, al final la bandera LGTBI es una bandera ideológica no oficial, una ideología que es la ideología de género, que muchos no compartimos y otros sí comparten, pero puede ser una bandera como la bandera comunista, la bandera del PP o la bandera del PSOE. Entonces, en esos escritos que hemos presentado, hemos solicitado a esos ayuntamientos que cumplan la ley de banderas y la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que les pide que en los edificios y lugares públicos no se pueden exhibir banderas no oficiales. Entonces, nosotros advertimos de que, oye, si ustedes lo hacen, pues incluso presuntamente podrían incluir en un delito de prevaricación, puesto que están incumpliendo una norma a sabiendas de lo que están haciendo. Claro, el tema de Correos engarza un poco con eso. Correos es una empresa pública estatal que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al SEPI, que a su vez depende directamente del Ministerio, del Ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, que lo pone. Claro, aquí nos encontramos con que no es una institución pública directamente, sino una empresa pública estatal que está utilizando mobiliario y elementos, sellos, oficinas y furgonetas de propiedad indirectamente pública para hacer propaganda, hacer de una ideología con la cual muchos no estamos de acuerdo. Claro, eso también incumple, en mi opinión, también incumple la ley de banderas y esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, puesto que al final se está haciendo apología de una ideología determinada, ya digo, como si estuvieran pintando las oficinas con la bandera comunista, con la bandera del PSOE, del PP o de quien fuera. No se puede hacer eso, ¿eh? No se puede hacer eso. Entonces nosotros tenemos la sensación de que indirectamente se está burlando la ley y bueno, pues así lo denunciamos y nos mostramos en contra de ello. Y como decías, todo esto al final tiene una base ideológica, obviamente. Es decir, nosotros hay también, por ejemplo, una reciente sentencia que en la Comunidad Valenciana pues van a intentar que los niños pues se conviertan en pequeños activistas antisistema. Claro, al final nos estamos dando cuenta que un poco como he comentado antes, nuestra nación, que ya no tiene instituciones nacionales, nuestra nación al final solo existe prácticamente en el corazón, en la mente de los españoles, un poco a lo mejor de segunda, tercera generación que estamos aquí, pero claro, si nosotros dejamos de o no conseguimos transmitir a nuestros hijos ese amor, por lo menos esa idea de que son nacionales, que tienen una nación, pues la nación va a desaparecer porque solo queda ahí, es decir, solo queda nuestro corazón, básicamente. Entonces, vemos que todas estas ideologías, ya sea la igualdad de género, multiculturalidad, el cambio climático, el tema del tiranovirus, que nosotros lo llamamos, al final todos van en la misma línea y es conseguir que los jóvenes, estos que quieren transmitirle todas estas ideologías, se conviertan en ciudadanos del mundo que no amen a su país. Es decir, que no sean, en su caso, como sus padres, ¿eh? y claro, pues al final, si nosotros no conseguimos que nuestros hijos tengan esa identidad nacional, ya no quedará nada de la nación. Sí que habrá desaparecido del todo. Entonces, todo este tema de las ideologías y del orgullo y del adoctrinamiento en igualdad de género y la multiculturalidad y todo este tipo de, ya digo, de las ideologías que llamamos nosotros de globalistas del mal, son muy importantes porque van dirigidas a nuestros hijos sobre todo. A nosotros ya no nos pueden cambiar, lo tienen mucho más difícil porque ya estamos más curtidos y nos hemos criado de una manera y, bueno, para bien o para mal, pues somos así. Pero a nuestros hijos sí pueden manipularlo y para ellos es muy importante porque saben que las naciones ya no existen como tales institucionalmente. Entonces tienen que conseguir que ya desaparezcan, que terminen de desaparecer, y eso lo consiguen haciendo que nuestros hijos, ya digo, se conviertan en ciudadanos del mundo sin nación, pues imbuidos en cualquiera de las ideologías o en todas las ideologías que ellos están preconizando y bueno, pues ya vemos, de cualquier manera, por encima de la ley y por debajo de la ley, como sea. Ellos la ley, ya he dicho, ya he comentado alguna vez que la ideología, pues por desgracia, y quienes la aplican, pues están por encima de la ley y de la justicia, pues en muchos de los casos. Sí, pero por encima de los antifas está gente más importante. Has comentado antes a Soros, pero por ejemplo la estatua de Isabel la Católica y de Colón del Capitolio, esa la ha retirado ni más ni menos que el Partido Demócrata de Estados Unidos. Está claro que en todas estas retiradas de estatuas hay mucho más que unas algaradas callejeras de cuatro antifas y de cuatro delincuentes afroamericanos. Hay un plan perfectamente diseñado que... a lo mejor alguno de estos anglosajones tontos está medio implicado en la erradicación de la cultura española en América del Norte. Lo que no se dan cuenta, lo que no se enteran es que después, acto seguido, irán las estatuas de los fundadores de Estados Unidos, tipo Jefferson, Washington, o más adelante, pues vino, por ejemplo, el señor Abraham Lincoln. Es bastante curioso que retiren la estatua de Isabel la Católica, una persona que se opuso a la esclavitud durante toda su vida, que retiren la estatua de un misionero, un santo casi como Fray Junípero, o que ataquen la estatua de Cervantes, un señor que fue víctima y fue cautivo de los musulmanes. Unos musulmanes que tienen como referente a un profeta que era traficante de esclavos. Van a pedir perdón los musulmanes por su historia, van a pedir perdón por el inmenso tráfico de esclavos cristianos blancos que hubo en aquellos territorios que ellos dominaron, especialmente España, donde ese califato de Córdoba fue uno de los mayores traficantes de esclavos del mundo. Pero ahí tenemos a los progres, a la izquierda y a los antirracistas reivindicando ese califato musulmán. Esto no es ninguna broma, están reescribiendo la historia, están borrando a Europa de la historia, están borrando a Occidente de la historia, y ojo, que aquí en España esto va a llegar también, en cuanto toda esta población de Sudamérica o la islámica, junto con sus aliados traidores en la política y en los medios de comunicación, tengan la fuerza suficiente, aquí nos van a prohibir el 2 de enero. Los homenajes a los reyes católicos. Nos van a prohibir el 9 de octubre los homenajes al rey Jaime I de Aragón. Y aquí en Europa no se entera nadie, e incluso en Estados Unidos, el señor Trump, ¿qué está diciendo? No está diciendo absolutamente nada, o yo por lo menos no le he escuchado nada. Sí que le he visto decir que iba a declarar a los Antifa grupo terrorista y no ha hecho absolutamente nada. Le he visto modificar la ley para quitarle autoridad a los policías, unos policías que se juegan la vida todos los días ante todas estas bandas de multiculturales, criminales, tercermundistas, y en definitiva, un señor Trump, un señor Q, que hace unas semanas su secta nos dijo que la detención del Soros era inminente y, por supuesto, nadie ha detenido al señor Soros. Una auténtica estafa, esta secta de Q y el señor Trump, que sí, de vez en cuando, dice o hace algo interesante, pero que al final, pues, siempre acaba, básicamente, siendo una decepción. Vicente. Sí, bueno, una decepción. Creo que sí que ha criticado a Megan alguno de los tweets de esto. Seguidor de la cuenta de Trump, por ver cómo funciona, ver cómo le va la campaña anti-Trump que están haciendo en Estados Unidos todos los demócratas. Algo ha dicho que no, en alguno de los tweets sí que critica lo que ha ocurrido con las estatuas, pero vamos, tampoco es una crítica velada, tampoco dice nada directamente, pero vamos, es un problema al que se enfrenta él de modo directo, porque los promotores de todas estas cosas, como has dicho tú bien con lo de Isabel la Católica, son gente del Partido Demócrata, son los que gobiernan en el estado de California. O sea, es un poquito fuerte. Un poquito fuerte no, es simbólico de lo que os estamos diciendo. O sea, es un plan pergeñado y hay que acabar con los símbolos de la sociedad. Primero se socavan los valores, después se acaban con los símbolos de la sociedad, después cae por su propio peso la sociedad misma, porque ya no tienen que sustentarse. Porque sin mitos no se sostiene una cultura. Sin mitos, sin referentes históricos, no se sostiene una cultura. Y es una manera más, es un frente más de lucha que tenemos para defender lo nuestro. No desarraigar nuestros intereses, nuestra cultura, no perder de vista todos esos referentes históricos que tenemos. Además, nosotros los españoles, que como siempre digo, hemos sido amos del mundo. Pero claro, eso a este NOM no le interesa, hay que acabar con ello. Y hay que poner, por supuesto, a todo aquello que provenga de la raza blanca como culpable de todos los males. Y efectivamente, una de las partes de la lucha, pero el negro, ya te digo, lo del negro Floyd, le están sacando un provecho a la muerte del negro, vamos, más que a un tubo de Colgate, lo están blanqueando todo. Es así de triste decirlo, pero es que es así. Es un paso más del NOM, el acabar con nuestras raíces, el acabar con nuestra, con la se puede llamar implantación, pero no es solo implantación, es del arraigo de la cultura europea en América, que ha hecho a América como es, a Sudamérica y a Norteamérica, con sus defectos y sus virtudes. Son así porque Europa, los distintos países de Europa que llegaron a esos continentes, los han hecho igual que cuando llegó, digamos, a Australia. Por cierto, las Filipinas se llaman así por Felipe II, señores. Y así nos va. Pero claro, llegaron los americanos después, ellos y los protestantes, y MacArthur empezó a arrasar con símbolos de la conquista española en las Filipinas. ¿Por qué lo digo? Porque no es un plan de ahora, señores. No es un plan de ahora. Esto viene pergeñado después de la conferencia de Yalta y después de repartirse el mundo quien se lo tuvo que repartir, para perjuicio de todos los europeos y para perjuicio de toda nuestra cultura, de toda nuestra raíz, de todo lo que ha hecho el mundo como es. Que siempre digo que el mundo es como es porque lo hemos hecho así los europeos, sobre todo los españoles. Un historiador inglés ya lo dijo, que el culmen de la humanidad son los dos siglos que domina el mundo la cultura española. No es chulería decirlo, es orgullo español el decirlo. Es así. El mundo es así porque lo hemos hecho nosotros, y contra ese mundo hay que acabar. Este nuevo orden mundial, paso a paso, acabando primero con, como decimos siempre, con el orden natural de las cosas, subvirtiendo la sociedad, enfrentándonos a unos contra otros, con blancos contra negros. Ahora hay, como has comentado, que no sé si lo hemos llegado a comentar, el tema del enfrentamiento de la frontera de China con la India. De eso, lo digo siempre, del río al río revuelto, ganancia de pescadores. Los que pescan son siempre los mismos. La caña está en poder de los señores de la Estrellita. Y si no lo queréis ver, pero vamos, esto no hay que rascar mucho, no hay que rascar mucho para poder darse cuenta de las cosas, ¿eh? Sí, yo este fenómeno lo uno también a los altercados que se están produciendo en Francia e incluso a lo que comentabas, a los Black Lives Matter. A ver, yo no sé qué cae primero, si la civilización y después sus símbolos, o si han caído los símbolos porque, pues bueno, pues ya ha caído la civilización antes o lo siguiente que va a caer, ¿vale? Pero es obvio que estamos, es decir, yo cuando veo las estatuas derribarlas, lo que está claro es que la civilización, que nosotros somos los máximos representantes de ella, la civilización cristiana occidental, no debemos de olvidarlo, por eso tal vez el demonio nos tiene tanta manía a España, se encuentra en estado terminal. Y claro, ¿qué sensación me da? Si analizamos los movimientos que están habiendo, ya sea derribo de estatuas, ya sea altercados, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, contra estas manifestaciones con lo de George Floyd, al final siempre son población inmigrante, población de raza distinta a la blanca o la caucásica, y población, sí, blanca o caucásica, ideologizada. Es decir, ya sea ecologista, ya sea el tema de igualdad de género, del LGTBI, o ya sea pues el tema de multiculturalidad. Son esos tres grupos que protestan ¿Contra quién? Porque es muy genérico, contra, claro, contra los racistas, contra los machistas, contra los insolidarios, ¿no? Contra un tema del virus. Pero ¿quiénes son todos esos mismos? ¿Quiénes son esos tres contra los que, o esos cuatro contra los que se manifiestan? Son uno solo. Son los occidentales que aman su país y que son los que he comentado antes. Son los únicos que albergan en su interior lo que queda de las naciones. Y cuando desaparezcan ellos, habrán desaparecido de las naciones, porque ya no habrá nadie que sepa o que sienta lo que es ya una nación. Ya encontraremos con unas sociedades que son las que ellos quieren, multiculturales, en las cuales pues se junten, se mezclen pues población que venga de la inmigración masiva, poblaciones de razas o de culturas y religiones distintas mezcladas con población de origen, pero totalmente imbuida en las ideologías que ellos van preconizando. Con lo cual, pues bueno, el resultado que podemos ver de ahí, pues pues nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Bastante complicado. Pero llamo la atención a que todos los que se manifiestan, ya sea, ya digo, ya sea por el tema de las estatuas o de la multiculturalidad, al final todos se manifiestan, los LGTB incluso, ¿con quién se manifiestan? Contra los mismos, contra uno solo, ¿eh? Ya digo, los occidentales que quieren a su país y que, como ya he dicho antes, son los que realmente albergan en su interior lo que queda ya de eso. En cuanto a, por ejemplo, en el tema de Francia, los altercados que está habiendo en Francia, lo que se evidencia es el fracaso del multiculturalismo. Tal vez por eso se están dando tantas prisas en implementar sus medidas, ¿no? Con todo el tema del virus al hilo o aprovechando el tema del virus, porque se está demostrando que, pues bueno, cuando ves todos esos altercados, ves que ni las razas son todas distintas, es decir, no mismo ser de una raza que ser de otra, las culturas son todas distintas, las religiones son distintas, y se ve y se nota. Es decir, yo como cualquiera de vosotros podemos ver que no hay integración efectiva cuando hay gente de poblaciones que son con distintas procedencias. Podemos convivir pacíficamente, pero no estamos integrados. Nosotros tenemos unas fiestas, ellos tienen otras fiestas y no las compartimos. Nosotros tenemos una, incluso ya pues en las zonas donde vivimos, también se diferencia, con lo cual, pues bueno, ya digo, se evidencia el multiculturalismo, que es una de las cuatro ideologías del mal del globalismo, ¿eh? Pero claro, ellos, como ya han sacado otra nueva, ¿no? Con todo el tema del virus, pues ya están en otra cosa, pero ya vemos que no frenan las otras. Es decir, el LGTBI, el multiculturalismo, el tema del cambio, ellos siguen con todo. ¿Por qué? Pues porque quieren conseguir que nuestros hijos adopten cualquiera de esas ideologías y al final pues no se parezcan o no sean como sus padres, que nosotros pues nos sentimos todavía con una identidad nacional, nos sentimos españoles, franceses, italianos, alemanes, lo que sea. Es decir, nosotros lo sentimos, aunque ya digo, institucionalmente no tengamos quien nos defienda de verdad o quien defienda solo nuestros intereses, pero seguimos siéndolo en nuestro interior, pero no quieren que nuestros hijos lo sean. Pues con esta última reflexión damos por terminado el debate de esta semana y, como siempre, despidiéndonos de nuestros colaboradores y empezando por Vicente Estarelles, al que, como siempre, agradecemos su enorme trabajo y su gran esfuerzo por acompañarnos cada programa. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Felipe, gracias por estar con nosotros y recordar, como siempre digo cuando acabo mis intervenciones, de difundir nuestros audios. Es muy importante que todo esto que os decimos llegue a cuanta más gente, y cuanto más seamos los que abramos los ojos, mucho mejor para nosotros y para nuestro futuro. Gracias, gracias a todos por estar ahí. Y despedimos también a Felipe Saura. Felipe, gracias y hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Pues nada más, nos despedimos de Vicente y de Felipe. Damos por terminado el debate, pero aquí La Voz de Europa sigue. Paramos un momento y hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues nada, tras esta pequeña pausa pasamos al parte de la invasión que, bueno, a lo mejor le empezamos a llamar también la nueva normalidad porque es sorprendente lo rápido que están recuperando el tiempo perdido algunos de nuestros simpáticos multicultis y estamos volviendo a la realidad terrible previa a esta crisis del virus, del dichoso virus. Para comentarnos con más profundidad estos temas, está con nosotros, como cada semana, Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues lo has dicho perfecto. Si este tiempo de esta falsa pandemia estuve diciendo que había muy poca información en cuanto a la inmigración, tengo que decir que ha sido recuperar esta nueva subnormalidad. Y bueno, el tema inmigración ha vuelto a las andadas, pero te tengo que decir, en crescendo, o sea, todavía mucho más agresivo. Y empiezo con las noticias. Decenas de pateras han llegado esta semana a nuestras costas ante el silencio informativo. No nos enteramos absolutamente de nada. De nuevo, una buena partida de esos inmigrantes están dando positivo por COVID sin que eso sea impedimento para las autoridades competentes y en sí para el gobierno de la nación, tan empeñado en vendernos esta supuesta pandemia para restringir nuestras libertades, incluso las de movimiento, cuando este gobierno permite no solo la entrada encima en circunstancias en las que estamos, sino también se les permite la movilidad por provincias, algo que hasta ahora nosotros no podíamos hacer. Si ya os comenté la semana pasada que el gobierno andaluz había trasladado sus quejas a Sánchez por este motivo, al parecer todos los inmigrantes llegados a las costas andaluzas y solo andaluzas a partir de ahora serán sometidos a PCR y la imposición de la cuarentena. Evidentemente esto no soluciona nada o muy poco, pero parece ser que ante las quejas del gobierno andaluz Sánchez ha prometido hacerle PCR a todos los que lleguen solo a Andalucía y proceder a esa cuarentena, ya que parece que se olvida algo que es fundamental y es algo tan sencillo como que la inmigración ilegal es ilegal. Por lo tanto, llevamos años aguantando que las propias autoridades se salten la ley a la torera en pos de esa falsa solidaridad regada de millones con las de millones de euros, evidentemente, con las intenciones de hacernos minoría en nuestra propia y sagrada tierra. Tanto es así que ya no disimulan. La semana pasada, en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, entendemos reconstrucción del Congreso después de la emergencia sanitaria, en esto o dentro de este contexto, pero no sé a qué cuento, teniendo en cuenta la temática de esa reconstrucción, el presidente de la ONG Médicos del Mundo afirmó, y lo digo de forma literal, porque es interesante no dejarme ni una palabra, nos dice: nos gusta el efecto llamada, porque la población europea está envejeciendo. Se producirá un interesante efecto demográfico, Es necesario rejuvenecer a la población española, es decir, la sustitución étnica. Yo estoy cansada de repetir cada programa que, bueno, esto para mí y para la ley está recogido en el Código Penal, delitos de genocidio en el artículo 607.1, que hoy lo voy a deletrear, o sea, es que lo voy a plasmar para que lo entendáis. Y dice así: los que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso determinado por la discapacidad de los integrantes, perpetran en actos delictivos que serán castigados. Luego, si luego indagamos y te das cuenta que esta ONG, como tantas otras, forman parte de la Agenda 2030, que reciben donaciones de la Open Society Foundation y de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates. Como siempre, que apesta algo azufre, pues esta gente está detrás. Aparte de la polémica, si quieres comentar algo, tú me puedes parar o preguntar cuando quieras, Miguel, si no, continúo. Aparte de la polémica por las palabras de este señor elogiando el efecto llamada, ahora nos enteramos, a duras penas, porque estas informaciones desde luego no trascienden, y es que resulta que se registra en el Congreso una proposición que diferentes ONGs con enlaces directos a George Soros llevan exigiendo, bueno, ONGs como Raíces, puedo poner nombres, Raíces, Regulación Ya, etc., que tienen de relación directa con George Soros, Pues esta proposición no de ley que ya exigían estas ONGs es la de regularizar a todos los inmigrantes irregulares en España, sin condiciones, esto es importante, sin condiciones. Y hablamos de unos 800.000 inmigrantes ilegales que ya están en nuestro suelo, que sepamos, más todos los que vayan llegando. Esta proposición no de ley cuenta ya con el apoyo de 32 diputados, entre los que se encuentran Gabriel Rufián, Pablo Echenique, Jaume Asens, Íñigo Rejón o Mireia Vehí, de la CUP. Ya saben, todos los enemigos de España. Por otro lado, también hemos sabido esta semana datos de la Oficina de Asilo y Refugio, en la que se informa de que se han resuelto 42.686 solicitudes de protección internacional en lo que va de año. Y quedaros con las cifras. 42.686 en lo que llevamos de año, algo más de 6 meses. Pero para que os hagáis una idea, he cogido las cifras de solicitantes aprobadas en 2018, o sea, hace menos de 2 años. Y el resultado es el siguiente, para que veáis la comparativa. 12.889 peticiones tramitadas en todo 2018. 12.889 frente a 42.686 en lo que llevamos de 2020. Y lejos de menguar, cada año lo vemos, va incrementando. Si no paramos esto ya, esto va a acabar muy, pero que muy mal. Evidentemente, no solo provienen de África o de Asia, sino también de Sudamérica, aunque la inmensa mayoría son de los primeros que he citado. Pero, para que los beneficios de la multiculturalidad o del globalismo no solo lo aportan los inmigrantes ilegales traídos por las mafias empateras, porque parece que nos centramos mucho en ellos, aunque sí es verdad que son los que están creando mayor problemas de convivencia social y de un montón de problemas más, sino también la población sudamericana, que a veces nos olvidamos. También está teniendo consecuencias nefastas. Esta semana cae la mayor red de Telecoca de Madrid, que contaba incluso con call center, es decir, servicio a domicilio, para atender a más de 2.000 clientes. 28 personas han sido detenidas, todos de origen sudamericano. No es un caso aislado, pero sí que es el que más me ha llamado la atención en estas últimas semanas. Y creo que era de recibo también contarlo. No sé si quieres comentar algo, Miguel. Simplemente, pues sí, que es terrorífico. Como has dicho antes, pues todo esto son avisos de lo que está por venir. Me imagino que también, ahora me lo confirmas, tendrás algún caso de lo que está pasando fuera de España, en ciertos lugares de Europa, y no aprendemos, no aprendemos de lo que estamos viendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en la propia América, en Estados Unidos, países que nos llevan 20, 30 años de ventaja en este fenómeno migratorio, y en vez de aprender de los errores de los demás, en vez de llevar a cabo una política súper restrictiva y más aún teniendo lugar la situación geográfica de España, que es la puerta de entrada a Europa, de toda Sudamérica, de toda África y de todo el mundo musulmán, pues en vez de aprender de esos errores, los estamos repitiendo uno por uno. Qué pronto vamos a tener, y ya nos lamentaremos aquí en nuestra tierra, y aunque vemos que ya lo tenemos, pero qué pronto estos disturbios masivos que estamos viendo en otros países del mundo, por desgracia, me parece que más pronto que tarde los tendremos aquí en España. Sí, tenemos que tener en cuenta que por encima de nosotros o de nuestro gobierno, por así decirlo, está la Unión Europea, que si bien esta misma semana ha considerado ilegal las políticas de Orbán en Hungría, en tanto en cuanto el suministro de donaciones o de control de ONGs extranjeras. Esto me parece sumamente importante, porque si tenemos en cuenta que las ONGs tienen enlaces directos con estos, bueno, ya sabemos quién, George Soros y toda esta compañía de gente de, bueno, magnates económicos que le interesa pues destruir los estados-nación, tenemos que tener en cuenta que aunque el gobierno de la nación, que ya sería un paso importante, tomara medidas en esta dirección, siempre íbamos a tener a la Unión Europea que nos va a ir frenando en caso contrario que tomamos medidas para proteger a nuestro país. Ya habéis visto lo que ha pasado con Orbán, que os acabo de contar. No se les permite tomar decisiones que sea en pos de defender su nación y a sus compatriotas. Bueno, Y acabo con noticias. Sí, la verdad, Miguel, que tengo un montón de noticias para dar. Puedo tirarme un parte entero hablando de sucesos en Alemania, un parte entero hablando de sucesos en Francia, en una sola semana. Pero esta semana me he quedado en España, principalmente, y he rescatado dos o tres noticias que a mí me parecen, bueno, bastante pragmática, ¿no? Que demuestra lo que estamos viviendo y cómo los medios de comunicación silencian todo esto y hasta qué punto estamos manejados y manipulados, sobre todo el sector femenino. Y ahora veréis por qué lo digo. Acabo con noticias de última hora en España. Las autoridades marroquíes detectaron 37... Bueno, esto es una noticia que me acaba de llegar, ¿eh? Y luego ya continúo con otras noticias que hace mención lo que acabo de decir del sector femenino. Las autoridades marroquíes detectaron 37 positivos en coronavirus en una patera de 50 inmigrantes subsaharianos a bordo, destino a Canarias, interceptada en una playa de Tarfaya a unos 90 kilómetros de Fuerteventura. Es decir, el gobierno marroquí, a sabiendas, les ha permitido la llegada a España. Esto con un gobierno de cojones, y perdonadme la expresión, haría lo suficiente para acusar o tendría motivo suficiente para acusar a Marruecos con delitos graves de riesgo contra la salud pública de los españoles. Evidentemente, esto no lo verás en ningún medio de comunicación y tampoco verás que España o el gobierno español toma ninguna medida respecto a esto. Y quedándome en Marruecos, porque también me parece muy importante, y me sigo quedando en Marruecos ya que sigo muy de cerca el interés de Mohamed VI en rearmarse o de rearmar su ejército. Nuevas adquisiciones. Esta vez, el ejército de tierra de Marruecos recibirá 36 vehículos blindados tácticos Sherpa. Esto complementa, estoy completamente seguro, aparte de complementar todo el armamento que ya está agenciándose con miles y miles y miles de millones de euros, y luego pidiéndole los fondos europeos, no me voy a enrollar con esto porque ya lo hemos hablado muchas veces, estoy completamente segura que las intenciones de Marruecos, pues mucho más pronto que tarde lo vamos a lamentar. Continúo con otra noticia. Una manada de argelinos encierran a una chica durante meses en un piso de Alicante y abusan sexualmente de ella cada día. Los sospechosos, por decirlo de alguna forma, están en libertad provisional. He preguntado a qué hora es la manifestación, pero aún no me han dado contestación. Esto, si lo hubiera hecho un hombre blanco, español y heterosexual, evidentemente pues estaría 24 horas al día en todos los medios de comunicación. Porque una manada de argelinos encierra es que es muy fuerte y creo que es necesario volverlo a repetir. Encierran a una mujer durante meses en un piso y abusan sexualmente a diario de ella. Pues no, señores, no lo escucharéis en ninguna otra parte. Otro argelino apuñala en repetidas ocasiones a un joven de 27 años a plena luz del día en Lérida. El agresor agredió a la novia de la víctima mientras trabajaba. Este chico lo único que quería era defender a su pareja. Ya saben, el machismo heteropatriarcal blanco que es tan opresor. Esto tampoco lo veréis en ninguna parte ni ningún medio de comunicación. Este chico lo único que pretendía era pues ayudar a su novia. Y bueno, y ya para acabar, como el tema MENAS es una constante y cada vez de forma más agresiva, es que siguen sembrando la delincuencia allá donde se encuentran. En este caso me voy a centrar en Madrid, ya que Madrid refuerza las patrullas nocturnas en la Casa de Campo por el aumento de delincuencia de los MENAS. Según la propia Policía Municipal, admite tener que incrementar significativamente el patrullaje para mantener la convivencia en la ciudad de Madrid. O sea, por esa regla de tres y teniendo en cuenta esta afirmación, para mantener la convivencia en Madrid, es decir, los MENAS es un peligro para la convivencia, dicho de otro modo. Porque no sé si recordaréis, estos días se está haciendo muy viral un vídeo de vecinos de Santa Coloma que golpean y retienen a un magrebí reincidente en atacar violentamente a ancianos. Seguramente muchos de estos progres, de esta gente abducida por esta ingeniería social, empezarán a condenar a los vecinos por haber agredido a este chico magrebí, por el hecho de, bueno, ser magrebí. Pero este chico magrebí, por decirlo de alguna forma, es reincidente, ataca a los ancianos y a este anciano concretamente, lo tiró por las escaleras para robarle. Al no conseguirlo, lo empujó y está, pues, en estado muy grave. Los vecinos, hartos de este individuo en concreto y de todos en general, lo atuzaron, lo cogieron y le dieron, pues, una buena tunda, lo cual, si me lo permiten, lo veo muy bien. Si las autoridades no actúan y no deportan, sino que cada vez asimilamos más, será el pueblo que nos veamos obligados a hacerlo. Y el que lo vea mal, pues mira, lo siento. Pero si es mi abuelo el que empujan por las escaleras, tenlo por seguro que hubiera actuado de la misma manera. Y espero que todos hagamos lo mismo. Es exactamente lo que pasó también en Premia de Mar hace unos días, donde, claro, al final la gente autóctona se tiene que organizar por su propia cuenta para atacar a estos menas delincuentes, porque tienen la absoluta impunidad por parte de las autoridades. Aún así, me parece que ha sido, no sé si en Málaga, en Huelva o en Cádiz, alguna provincia de Andalucía, donde este supuesto gobierno del cambio les ha puesto un chaletazo a los menas con acceso a una playa privada y con piscina de hidromasaje. Totalmente. Y también tengo que recordar que vi la noticia la semana pasada de los vecinos que increparon en un edificio de ocupas magrebíes. Parece ser que los vecinos, hartos de la violencia callejera de estos individuos, pues intentaron entrar a la vivienda y, bueno, se formaron altercados. Adivinad quién ha terminado detenido. Dos de los vecinos. Y esta es la tónica que nos vamos a encontrar, pero evidentemente no nos podemos achantar. Les están poniendo todas las facilidades del mundo. No solo están en ese hotel, están en un montón de hoteles aquí en San Pedro del Pinatar, en Cartagena, a todo gasto pagado, pensión completa. Y tú ves las fotografías y yo estoy tres veces mucho más delgada. O sea, quiero decir, no les ves una necesidad básica, no les ves ninguna enfermedad, no les ves que huyen de ninguna guerra. De hecho, llevan ropas, yo te puedo decir que incluso mejor que la mía. O sea, esto es todo una pantomima en base a un posa, a esa falsa solidaridad, pero que el fin es ese, destruir Europa, destruir su cultura, destruir su sociedad y ser minoría en nuestra propia tierra. Y esto es cada vez más avanzado. Y como tú has dicho, Miguel, podemos ver a países como Alemania o Francia, y siempre lo he dicho, es un reflejo, ¿no? Que tarde o temprano, si no paramos esto, nos vamos a ver en esa tesitura. Pero es que me temo que por ahora no vamos a poder hacer nada. Este gobierno no va a hacer absolutamente nada. Ni este ni ningún otro. Pero desde luego este es el peor que podíamos tener en estos momentos. Porque todos sabemos que Sánchez es el ojito derecho ahora mismo del señor George Soros. Está claro, ya para terminar, pues sí, has comentado el tema de Alemania. Hemos visto también justo estos días, estas últimas horas, esos disturbios en la ciudad alemana de Stuttgart, protagonizados en su mayoría también por población, por jóvenes extranjeros. Por supuesto, los medios de comunicación lo ocultan, y hemos tenido también ese atentado terrorista, que en esta ocasión casi milagrosamente se ha hablado de atentado terrorista en Inglaterra por parte de un libio, pero es cierto que nos hemos quedado con la duda de atentado terrorista de qué, porque no se decía nada más, no se nombraba ninguna religión ni nada raro, era un terrorista un poco raro que mataba sin motivo alguno. Pues la realidad es que en ese parque donde sucedió este hecho que tú estás comentando, este que está pidiendo residencia, este es el Líbano, este tío es del Líbano. Libio. Pues resulta que es que allí se había producido una manifestación antirracista. Allí, justo allí, en ese mismo momento. Quiero decir, no sé si esto ha sido un ataque racista a gente blanca y lo han querido disfrazar de terrorismo porque casi que les conviene decir que es terrorismo, por eso no han dado más datos, o no sé muy bien qué es lo que están ocultando. Y lo que dices de Alemania, sí, han habido muchos saqueos de gente, bueno, de estos simpáticos recogidos, refugiados, y según recogen los medios de comunicación, no hay motivo aparente. O sea, lo han hecho porque les ha dado la gana. Todo esto de las manifestaciones supuestamente antirracistas, pues han dado pie a hacer, pues esto, el caos cada vez que les venga en gana. Y esto me parece a mí que va a ser la tónica general en todo este tiempo que nos viene encima, ¿eh? Me temo que sí. Ya te digo, comentar noticias de cualquier país europeo es no acabar. Podría ir a Suecia y es casi infinitamente peor. Suecia lo que peor está teniendo, pero desde que comenzó la llegada de inmigrantes masivos, es las violaciones. Es impresionante la cantidad de violaciones y abusos sexuales a chicas suecas en el país. Y esto evidentemente tampoco se comenta. Son puestos en libertad en cualquier momento, les detienen y los ponen en libertad y a veces alegan en los juicios cosas asombrosas como que no tenían costumbre de ver a una chica en bikini o no había entendido el no es no, justificaciones para dejarlos en libertad. Entonces es absolutamente asombroso, por eso digo que no acabaría. Pero sí, intentaré la semana que viene también dar un repasito general para que veáis la situación que nos estamos encontrando en Europa, que es gravísima y que va creciendo día a día. Sí, va creciendo y ya terminamos porque, como dijimos la semana pasada, nuestra prensa y nuestros políticos les envalentonan justificando sus crímenes y sus pillajes en la calle en nombre de un supuesto racismo y colonialismo de los criminales blancos que, claro, justifican los actos violentos de esta gentuza. Y claro, con esas justificaciones ellos se ven todavía más motivados para llevar a cabo sus actos violentos. Ellos tienen una parte muy importante, pero ojo a los traidores internos, que son los que les abrieron las puertas en su momento y los que ahora les están animando a que sigan con sus crímenes. Ellos son los auténticos culpables de lo que está pasando. Noelia, para terminar. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Espero que algún día podamos hacer justicia de todo esto. Esperemos, esperemos, y esa justicia, pues lo que decíamos antes, al final tendrá que ser la del pueblo, porque la élite política nos ha abandonado y está completamente del lado de los agresores y contra las víctimas que somos nosotros. Así que, bueno, nada más, Noelia de Trastámara, como siempre agradecerte tu enorme trabajo y nada más, Noelia, la semana que viene seguimos. La semana que viene aquí estaré. Muchas gracias a todos y un saludo. Bueno, pues vamos con la entrevista de esta semana. Y bueno, si seguís la temporada de Aquí la Voz de Europa desde septiembre, pues os habréis dado cuenta de que uno de los principales colaboradores que teníamos en los primeros programas, las primeras semanas, pues de repente dejó de venir. Por supuesto, no es que tuviéramos ningún problema con él, todo lo contrario, sino que se embarcó en un proyecto personal que está yendo realmente bien. Un canal de YouTube llamado El Expreso de Medianoche y, por supuesto, me imagino que ya sabéis que estoy hablando de su creador, de su fundador y de su director, que es nuestro amigo Patricio Carrasco. Patricio, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel, y encantado de volver al mejor programa de la historia de la humanidad, que es, para mí, siempre lo ha sido, Aquí la Voz de Europa. Pues desde luego, Patricio, tu programa también está realmente bien. Os aconsejamos a toda la audiencia que sigáis El Expreso de Medianoche. Me imagino que muchos ya lo conocéis. No solo está Patricio Carrasco, sino que yo mismo y buena parte del equipo, si no decir todo el equipo de Aquí la Voz de Europa, participamos también de forma ocasional. Y bueno, coméntanos, Patricio, ¿qué te llevó a crear El Expreso de Medianoche? Bueno, El Expreso de Medianoche al final nace como necesidad para poder contrarrestar toda la desinformación que estaba circulando en YouTube, ¿no? Porque Aquí la Voz de Europa es un programa que se emite todas las semanas, su formato es iVoox y luego se sube a YouTube, aunque YouTube, ya veo que se hace YouTube, no quiere mucho Aquí la Voz de Europa, porque se lo carga cada vez que puede, ¿no? El canal de YouTube de Aquí la Voz de Europa, ¿no? Pero claro, en estos últimos momentos pues estamos viendo cómo las noticias surgen a una velocidad pasmosa y que muchos canales que nosotros entendemos, o entendíamos, mejor dicho, que eran disidentes, pues no lo fueron, ni lo son. Y era necesario el poder pues aportar nuestro granito de arena en informar a la gente, en no meterle miedo, y de ahí surge. Nosotros siempre hemos dicho que aquí La Voz de Europa y El Expreso Medianoche son programas hermanos, porque mientras que uno está semanalmente en iVoox y luego en YouTube, sería pues equivalente al decir que El Expreso de Medianoche sería como una continuación de Aquí La Voz de Europa, pero en emisión en directo, para también acompañar a la gente en todos estos momentos que, bueno, dio la casualidad que cuando empezamos con este proyecto nos pilló todo lo del tiranovirus de golpe. y también es de agradecer. Y nada, tú lo sabes, al final has estado tú muchísimos directos con nosotros. Tenemos a Enrique Lemus, tenemos a Felipe, tenemos a Alba, tenemos a Gonzalo, tenemos a Óscar, tenemos a todo el equipo, a Carlos de Voz Disidente también, todo el equipo de El Expreso Medianoche está conjugado con aquí la Voz de Europa. Es decir, no vamos a decir que somos lo mismo, pero que somos hermanos en este aspecto. Desde luego, has comentado, has nombrado el tiranovirus o el coronavirus, que desde luego seguramente ha sido el catalizador, por así decirlo, de que El Expreso de Medianoche haya tenido tan buena acogida, porque yo creo que habéis sido prácticamente el único canal en solitario que habéis contado una versión diferente a la versión oficial que nos han estado vendiendo y que ha sido comprada incluso por buena parte o por la mayoría de esos canales que pensábamos que eran disidentes. Pues sí, para nosotros fue un momento de tremenda tristeza, ¿no? El darte cuenta que la gente nos estaba dando, bueno, no estaba percibiendo la realidad, ¿no? Estaban, yo lo hemos comentado muchas veces en los directos. Miguel, tú y yo lo hablábamos también y con otra gente, incluso me acuerdo con Miguel Celades, y lo hablábamos todos y yo digo, oye, ¿pero qué pasa con todo el mundo este de la conspiración? Que llega el momento de que le van a instaurar el nuevo orden mundial y están en el estado de shock y no se dan cuenta. Y entonces cuando empiezan a surgir las teorías estas alternativas de, bueno, es que esto es porque hay también una guerra secreta contra el Deep State, iba a venir Donald Trump y Q a salvar a todo el mundo, por eso nos han dicho que nos queden en casa. Bueno, tan estrambóticos como, por ejemplo, que tenemos que quedarnos en casa porque venían unas maniobras de la OTAN y que no querían como estaba, no querían que viéramos cómo el ejército de la OTAN iba a arrestar a pedófilos y pedrastras, ¿no? Y que para que no los viéramos nosotros en la calle. Es decir, cosas absurdas de ese tipo. Entonces, pues, te produce pues tremenda tristeza el darte cuenta que la gente no se entera en ese aspecto. Es decir, le pilló como un estado de shock, al igual que nos pilló a todos, como siempre lo digo, en Bragas, ¿no? Aquí ninguno de nosotros, fíjate, por ejemplo, aquí la Voz de Europa, que es como el oráculo, que no se equivoca en todo lo que dijo, ni siquiera aquí la Voz de Europa pudo predecir que eso iba a pasar ya. Es decir, pero es que nadie nos pilló a todos en un estado de shock. Pero claro, hay canales como aquí la Voz de Europa, nosotros y Apellido Obligatorio, incluso Miguel Celades, Lobo Estepario y tal, que sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y otros, sin embargo, aceptaban el que estaba pasando eso, pero justificándolo como que era algo que tenía que pasar para poder luchar contra los malos, contra la élite y contra el nuevo orden mundial. Es decir, que esto era algo bueno y positivo, y que se tenía que aprovechar todo ese tiempo del confinamiento para encontrarse a uno consigo mismo, disfrutar de todo el tiempo que no habíamos tenido y que nada, y contemplar el universo. Es decir, el estilo New Ways y cosas hippies. Cosas que realmente se ha demostrado que era todo totalmente una farsa, que era todo mentira en ese aspecto, y que lo único que ha hecho este confinamiento es matar y dejar a la gente más tocada y con más miedo. Pues ahora que parece que vuelven a meternos miedo con una segunda oleada del virus, pues ya veremos lo que ocurre. Has nombrado a Celades, ha ido bastante gente muy interesante a tu programa. Recuerdo el propio Josep Pàmies, has tenido invitados de Hispanoamérica y en especial pues Eduardo Benítez, que también estuvo aquí, le entrevistamos, y la doctora Natalia Prego, que ha sido una de tus principales colaboradoras y parece que está teniendo justamente problemas por lo que está diciendo en tu programa, ¿no? Coméntanos, Patricio, ¿qué le está pasando? Bueno, lo de la doctora Natalia Prego, pues es justo decir que fue la primera doctora que le llegó a la gente ese famoso audio de WhatsApp. Soy la doctora Natalia Prego, colegiada tal, número tal, tal, tal. Cosa que no lo hizo nadie, ¿no? Entonces eso es cuando ya te da credibilidad para con respecto a que tenga o no razón en su discurso, da la cara para decirlo, ¿no? Igual que tú eres Miguel Blasco, yo soy Patricio Carrasco, hay alguien que aparece en un audio y te dice, me llamo Natalia Prego, soy doctora, medicina, tal, tal, mi número de colegiada, está diciendo, oye, mira, que escucha, que si esto es un problema sanitario, y necesita de un criterio médico. Yo soy médico y aquí están mis credenciales. Y vengo a decir que lo que están diciendo es mentira. Bueno, pues ahí el sistema se defiende. Inmediatamente después a la doctora pues le despidieron de su trabajo, del trabajo donde estaba, y se inició una especie de amenaza de expediente por parte del Colegio de Médicos al que ella pertenece para intentar pues callarla, ¿no? Ella no lo hizo y siguió siendo disidente. Al igual que es bastante triste, Miguel, que fíjate si hay biólogos en España y epidemiólogos y todo el rollo, y que tenga que venir Eduardo Benítez, es decir, volver a enfundarse, como les digo yo, el traje de biólogo y decir, oye, mira, perdona, es decir, todo lo que está pasando aquí ahora mismo, en primero de carrera ya te dicen que esto no tiene sentido, esto es mentira. Y que te esté diciendo un biólogo que ahora mismo está retirado de esa profesión, por así decirlo, que se dedica a otras cosas, y te dice, mira, vamos a ver, lo de las PCR no tiene sentido, los rapid tests, los RT, que eran todos los test rápidos estos que venían de China y que daban un 80% de falso positivo y todo eso, y dice, no sirve para nada. Es más, una PCR es tan sensible, y tenemos que entender lo que es sensibilidad con respecto a una prueba, no que sea muy eficiente, ¿no? Una sensibilidad extrema significa que a la mínima te dice que sí. Es más, por ejemplo, si has pasado un resfriado, un PCR, te puede dar positivo. Si te han vacunado contra la gripe, es decir, que realmente te han inoculado un virus, te va a dar positivo. Es decir, y aparte de que es cuando te estén haciendo lo que es la prueba y lo que es ya el análisis del laboratorio, es decir, también se pueden equivocar, es decir, que te puede dar también positivo. Entonces, una PCR, es lo que siempre ha dicho, por ejemplo, Eduardo Benítez, que ha sido el primero que nos decía, aquí en toda España no ha habido ningún biólogo en toda España que ha dicho, por favor, no lavéis mal las manos con hidrogel. Por favor, no echéis alcohol isopropílico por todas las superficies, porque lo del virus que se pega a la superficie y está 48 horas, eso es mentira. Y eso lo decía Eduardo Benítez. Y también hablaba de lo de el equilibrio de la microbiota, que cuando hay un equilibrio de naturaleza o en nuestras ciudades, que ya nosotros hemos nacido en una sociedad en la que hay, pues claro, suciedad, higiene, hay todo, hay un equilibrio, ¿no? Entonces, pues, si empiezan a utilizar técnicas desinfectantes para acabar con las bacterias, en el país en el que las bacterias mueren, gobiernan los hongos, y eso es mucho peor. Y ya hemos visto parques que han estado siendo fumigados, ¿no? Y cómo empiezan a aparecer hongos, como setas, zonas que en la vida se ha visto eso. Y estamos acostumbrados a convivir con una serie de microbios, por así decirlo, ¿no? Y patógenos que ya pues forman parte de nuestro día a día. Yo cuando veía a gente que se dejaba los zapatos en la puerta de su casa antes de entrar, digo, vamos a ver, si llevas toda la vida, 40, 50 años, con tus zapatos yendo a tu habitación, sentarte en la cama, quitarte los zapatos, ponerte las zapatillas y dejar los zapatos ahí, ahora mismo estás cambiando algo en tu hábitat y en tu rutina natural que ya no está. Entonces, no significa que eliminar algo que tú consideras que para ti es malo sea beneficioso para ti. Y entonces hemos tenido, pues eso, tanto los grandes conocimientos de Eduardo Benítez, sin miedo, que ha ido siempre al cuello, es más, ha dicho que este problema que siempre estaba escudándose en el tema de sanitario y todo eso, que al final los grandes partícipes y los grandes traidores a España y al mundo ha sido tanto la OMS como el personal sanitario, al cual todo el mundo ha estado haciéndole palmas, nosotros no, por supuesto, a la misma vez que también estaban haciendo coreografías y bailando congas. Y hay doctores que ellos mismos han dicho que se han sentido totalmente traicionados por sus compañeros, ya sea por miedo a dar la cara o por estar mintiendo. Y entonces aquí es donde vamos, como siempre digo yo, le dicen el teorema de Patricio, ¿no? Y me hace gracia, dice, porque es A o B, ¿no? O no lo sabías. Y si no lo sabías, si no tienes ni puñetera idea, no tienes por qué estar ahí. O B, lo sabías, y entonces eres un pedazo de traidor y tampoco tienes que estar ahí. Y eso se aplica tanto a todo el colectivo médico-sanitario y también, por supuesto, a todos y cada uno de los partidos políticos de este Congreso y el Senado, que ninguno ha dado la talla. Todos han sido unos cómplices de todo lo que ha ocurrido. Ninguno ha dado la cara. Todo ha sido mentira. Y Roma no paga traidores, Miguel. Has hablado antes de que podíamos estar ante la implantación del nuevo orden mundial aprovechando esta supuesta pandemia. La semana pasada estuvo con nosotros la escritora Cristina Martín Jiménez, que ha escrito un libro justamente llamado La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. Y bueno, te lo voy a preguntar directamente. Acabas de comentar y de nombrar a los partidos de aquí, de España. Aquí, pues como siempre, esa visión tan localista y bastante garrulilla de una parte de la población española se limita a culpar de todo a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, pero aquí pues apuntamos bastante más alto. Me imagino que vosotros también, y te lo pregunto directamente. En el Expreso de Medianoche, ¿quién creéis que está realmente detrás de esta crisis y por qué? Los de siempre, Miguel. Los de siempre. Los de siempre. Esto realmente no es un cuento chino. Aunque nos quieran decir que es un cuento chino, y esto con China tiene que ver muy poco a nivel global, independientemente de que haya una serie de intereses y los mismos que crearon el comunismo y el capitalismo estén detrás de todo esto, ¿no? Pero yo lo tengo muy claro. Es más, es que cuando te das cuenta que en la propia oposición, dentro del Parlamento español, es decir, está el gobierno, está la oposición, los partidos de la oposición, tal, tal, te das cuenta que los mismos que dicen que tiene que quitarse ese gobierno porque está implementando el nuevo orden mundial, son los mismos que llevan en sus puntos obligatorios, programáticos, la vacunación obligatoria. Esto es que realmente, dice, bueno, es que lo manejan todo, lo tienen ahí todo, todo, es todo un gran espectáculo, un gran circo ahí en el Congreso. Al final, fíjate cómo hasta mañana, bueno, como aquel que dice, la fase del estado de alarma, alerta, que ha sido un estado de excepción encubierto. Aquí, señor Sánchez ha salido con la suya. Hoy me ha dicho este que sí, mañana me dirá el otro que no, tal. Hago todas las combinaciones, pero al final se sale con la suya. Cuando estaba pasando lo de las residencias, aquí nadie ha dicho nada, o lo decían con la boquita pequeña. Después utilizaban el término capital en la posteriori, que nos lo copiaron, por ejemplo, de programas nuestros que utilizamos esa terminología, ¿no? Esa forma de hablar, determinado argot, lo copiaron también, pero nadie le dijo directamente cómo está pasando eso. Vamos a ver, perdone, señor Iglesias, usted es el que se iba a encargar de la residencia, y usted lo dijo ahí en una comparecencia pública. ¿Qué está pasando aquí? Fuera. ¿O qué pasa aquí? Venga, comisión de investigación. Lo que no puede ser es que se hayan abierto más de 800 causas con respecto a residencias, y aquí ahora estén pasándose la pelota de que si la Comunidad de Madrid, que si el mando único de sanidad, asistencia social, señor Iglesias, no, aquí pasándose la pelota unos a otros. Pero lo que está claro es que ha muerto gente, y no por el virus. Porque aquí lo que han matado, ha sido pues las medidas. Tanto el confinamiento como inyectar, prescribir retrovirales, ¿no? Darles retrovirales a la gente, que eso al final producía también trombos, como ha dicho muchas veces Eduardo Benítez. El asunto de la morfina, Yo no veo un escenario de guerra, Miguel, como nos hacían creer, cuando veíamos a todos estos sanitarios bailando la conga y haciendo coreografías, o a las 8 de la tarde salir todos y dejar el hospital vacío, estar todo el hospital fuera en la calle haciendo palmas junto con la policía al ritmo de Resistiré, del Duodinámico, que es la canción que de verdad que odio al mismo nivel ya que al reggaetón, que el estilo reggaetón. Da mucho asco tanta mentira. ¿Y quién está detrás? Pues está claro que los de siempre. Y aquí movimientos, partidos que se le hacen dar de superpatriotas y superdisidentes, es mentira. Son los mismos que al final formaron parte de todo este show y de este circo cuando se necesitaba crear una opinión de miedo, diciendo que por un lado estaba el 8M de Podemos y en el otro espectro político teníamos a Vox. Y Irene Montero y el señor agente Ortega Smith dieron positivo los dos en tiranovirus. Y casualmente, cuando empieza otra vez el miedo sobre el tiranovirus, que puede volver a recaer en él y que te causa graves secuelas y trombos, aparece. ¿Quién aparece? El señor Ortega Smith. Y cuando la gente se preguntaba, oye, ¿qué pasará con el CO2? ¿Por qué ya el CO2 no es malo? ¿Qué pasa con Greta Thunberg? Greta Thunberg, positivo en coronavirus. Al igual que Quintorra. Al igual que todos. O, por ejemplo, que casualmente la segunda comunidad autónoma, la Generalidad, como te gusta decir a ti, luego dices, coño, pues es la primera que pasa a la nueva normalidad. ¿Qué pasa aquí, Miguel? Antes has hablado de disidentes y, bueno, en un principio recuerdo que salieron algunos deportistas, algunos tenistas, Marat Safin, Djokovic, diciendo que no se creían la versión oficial. Y ahora pues ya están empezando a surgir aquí mismo en España artistas como Miguel Bosé o Enrique Bunbury, especialmente Miguel Bosé con sus más de 3 millones de seguidores en Twitter, dice que no se cree la versión oficial de esta crisis, incluso en su cuenta de Instagram también ha mostrado su oposición a lo que está pasando, ha incluido una lista de medios de comunicación disidentes, Miguel Bosé, y corrígeme, Patricio, os ha incluido a vosotros, al Expreso de Medianoche. Bueno, más que lista de disidentes, sería lista de gente que él ha tenido constancia de que le ha apoyado en este momento, ¿no? Sí, nos mencionó a nosotros, también nos llegó una comunicación interna diciendo que nos estaba escuchando en el directo que le dedicamos, ¿no? Y no es porque sea Miguel Bosé, ni más ni menos. Yo podré estar de acuerdo o no con Miguel Bosé en alguna de las cosas que él pueda decir y con respecto a su trayectoria profesional, pues ya no me meto. Si es cantante, te gustará su música o no te gustará su música, luego ya en su vida personal ni me meto. Hay cosas que a lo mejor podría discrepar, pero con respecto a que dé la cara, pues está claro que es de agradecer. Enrique Bunbury lo hizo también, la cantante Carmen París, fue la primera, una de que no se le menciona, fíjate, a nivel mediático, se le da poca trascendencia a todo lo que ha hecho ella, ¿no? Porque ella ha sido la primera que ha estado denunciando y sigue todavía denunciando todo el asunto de lo de las residencias de ancianos. Y cómo con estas medidas siguen ya, ¿no? Y digamos que con la falta de acción que se ha realizado con respecto a los ancianos, con aquellos que nos dijeron que si nosotros nos encerrábamos, que íbamos a salvar sus vidas. No, no ha pasado nada, sino que siguen poniéndole mascarilla a ancianos cuando esas personas necesitan la luz, necesitan aire limpio, aire fresco. Se está haciendo una verdadera carnicería, Miguel. Y a nivel de superestrellas, por así decirlo, pues sí, pues hay bastantes cantantes que poco a poco se están sumando. El último creo que ha sido Javier Calamaro, el hermano de Andrés Calamaro, que también se ha sumado a ese manifiesto que está llevando también pues Carmen París. Carmen París es la ideóloga de este manifiesto y es la que se ha puesto en contacto con todos estos artistas. También hay muchos artistas que se han negado a dar la cara y están pensando más que nada en el qué dirán de ellos y en su carrera musical. Y entonces, claro, cuando te ves tú por un lado diciendo a Enrique Bunbury, a Miguel Bosé, Carmen París, denunciando todo esto, y te aparece Pablo Alborán diciendo, hola, mira, os tengo que decir una cosa, soy gay. ¡Ay, mira! ¡Buah! Me callo. Para que veáis. Estamos terminando, Patricio. Coméntale a nuestra audiencia brevemente cuáles son los proyectos que tenéis a corto plazo en el Expreso de Medianoche. Bueno, pues los proyectos que tenemos a corto plazo en el Expreso de Medianoche realmente son pues seguir concienciando a la gente, igual que está haciendo aquí la Voz de Europa. Queríamos tener una jornada, veremos a ver si se puede hacer, a no ser que nos vuelvan a encerrar otra vez. Para septiembre o así, queríamos hacer unas jornadas para que nos conociéramos todos. Por supuesto que entre los conferenciantes vas a estar tú y más gente de aquí, la Voz de Europa. Y romper con los estereotipos. Y sobre todo que impere la verdad. En el Expreso de Medianoche estamos apostando fuerte con respecto a la verdad. El primer programa que hicimos, el primer directo, era la crisis de Grecia-Turquía con respecto a lo de los falsos refugiés que se estaban haciendo, se estaba dando en aquel momento, no sé si te acuerdas, en ese momento, en esa Europa convulsa y también parte de Hispanoamérica en el que nos encontrábamos, que estaban los chalecos amarillos en Francia, revueltas en Hong Kong, la crisis de refugiados de Grecia-Turquía, teníamos lo de Chile, Bolivia, tal, y de repente, ¡plaj!, aquí los agricultores aquí manifestándose en España, la policía dándole con la porra. y luego coges y de momento un reset, ¿no? Un reset. Pues nosotros apostamos fuerte por que se conozca la verdad. Y no hemos tenido miedo al, por ejemplo, el primer programa hablar de lo de la crisis de Grecia y Turquía y, por ejemplo, mencionar el informe Leuster. También hicimos un especial sobre Rudolf Hess. ¿Por qué? Y entonces la gente dirá, ¿pero qué pasa aquí con lo de la historia? No es que la historia es lo que lo marca todo. Entonces, lo que estamos intentando hacerle ver a la gente, a la sociedad en su conjunto, es que al igual que le han engañado con este COVID, hay muchas cosas de las que les han engañado, ¿no? Y sobre todo es una parte del programa que nosotros le llamamos de aquellos polvos, estos lodos. Y de aquellos polvos, estos lodos, Primera, Segunda Guerra Mundial, aquí está la Europa que ellos dijeron que iba a ser perfecta, y aquí vemos el mundo que nos han dejado aquellos que teóricamente eran los libertadores y aquellos que decían que miraban por nosotros. Pues nada más, con esto terminamos la entrevista a Patricio Carrasco, creador del canal de YouTube El Expreso de Medianoche, que por supuesto os animamos a todos a que lo sigáis. Patricio, como siempre, darte las gracias por estar con nosotros y por supuesto seguiremos contando contigo en Aquí la Voz de Europa. Nada más, Patricio Carrasco, un saludo. Muchas gracias, y Miguel, ya sabes que me tienes cuando quieras en Aquí la Voz de Europa. Y yo te tengo cuando quiero en el Expreso de Medianoche, porque yo te aviso con 5 minutos de antelación, digo, Miguel, métete para adentro, y dice, venga, vale, voy. Muchas gracias, porque tú al menos pues me avisas con más antelación. Ese es mi defecto, pero como tú eres un super máquina y estás siempre al 100% puesto en información, sé que te puedo avisar con 3 minutos y entra y no hay problema. Pues nada más, Patricio, lo dicho, gracias y ya hasta la próxima. Un saludo. Pues nada, como cada semana, directamente vamos a la sección de enigmas y mentiras de la historia con Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Pues nada, Enrique, coméntanos esta semana de qué tema histórico vamos a hablar. Pues mira, como solemos hacer, jugando con las fechas, ayer fue la efeméride de la mayor ofensiva militar de la historia. El 22 de junio de 1941, a las 3 y 15 de la mañana, daba inicio la Operación Barbarroja, el ataque del Tercer Reich sobre la URSS. Sobre esta ofensiva se han escrito ríos de tinta. Muchos autores la consideran el mayor error de Hitler, pero lo cierto es que este era el principal objetivo del Tercer Reich: luchar contra el comunismo y tener lo que se denominaba en esa época un espacio vital hacia donde poder expandirse. También se le acusa a Alemania de haber roto el pacto de no agresión firmado entre la Unión Soviética y Alemania en agosto de 1939, el famoso tratado Ribbentrop-Molotov. Pero se olvida que este pacto germano-soviético se comprometía a respetar las delimitaciones territoriales del este de Europa, y la Unión Soviética había ocupado en junio de 1940 Lituania, Letonia, Estonia y los territorios rumanos de Besarabia y Bucovina. En noviembre de 1940 atacó Finlandia, ocupando parte de sus territorios. Y lo más grave fue el pacto de ayuda mutua con Yugoslavia tras el golpe de Estado del general Simović en Belgrado, que rompía unilateralmente las relaciones con el Reich y que abrió las puertas a la llegada de tropas inglesas a Yugoslavia. Por lo que, ante estos casos, no se puede decir ciertamente que el pacto Ribbentrop-Molotov pasase por el mejor momento. Además, el ejército soviético estaba posicionado, tenía unos 10 millones de soldados desplegados a lo largo de la frontera occidental. 10 millones. No eran ni uno ni dos. Pero está claro que Alemania atacó la Unión Soviética sin previo aviso y que tan solo una hora después de haber iniciado la invasión comunicó el estado de guerra a los soviéticos. Eso es un hecho. En un principio, la Operación Barbarroja se iba a haber iniciado en la primavera. Durante la primavera, pero Alemania se vio obligada a sacar a los italianos del atolladero donde se habían metido al atacar Grecia, y también tuvo que intervenir Yugoslavia para neutralizar el golpe que he citado. que se había producido ahí y que podía tener al enemigo a su espalda si iniciaba otro ataque. Esto se retrasó aproximadamente un mes, lo que a la postre pudo ser crucial. La operación Barbarroja constó de tres fases. La primera era una batalla de fronteras, consistente en embolsar y aniquilar las dos terceras partes del ejército rojo en los países bálticos, Bielorrusia, las minas de Préstato en el Ártico y las llanuras de graneras de Ucrania, ocupando las grandes ciudades de Leningrado, Minsk, Kiev, Smolensk o Kharkov. La segunda fase era una marcha para tomar la capital rusa, Moscú, y las zonas industriales del Donetsk y Stalingrado. Y la tercera era por terminar de conquistar el resto de Rusia europea, hasta los Urales, el Cáucaso y los pozos petrolíferos de Bakú. Una vez allí contaban con que se pudiera asomar, una vez conseguido todo esto, una alianza con Turquía y con Persia, además de un ataque japonés invadiendo la Unión Soviética por la parte asiática hasta Siberia, a cogerlos en una pinza. Así, realmente lo que hacían era acabar con la parte del imperio inglés, sobre todo en Oriente, ¿no? Para lograr todo esto, se basarían en su famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, estimando que serían capaces de avanzar a unos 30 kilómetros diarios. Estos eran los planes y las estimaciones iniciales. Pues bien, a las 3:15 de la madrugada del día 22 de junio de 1941, se desata el infierno en las fronteras rusas. 7.184 cañones abren fuego a lo largo de un frente de 1.700 kilómetros, desde el Mar Negro al Mar Báltico. Después toman el relevo 4.800 aviones y tras ellos pasan al ataque 4.200.000 soldados del Reich y sus aliados. 3 millones de soldados eran alemanes, 500.000 finlandeses, 2.500 rumanos, 100.000 ucranianos, además de tropas estonias, letonas, suecas y eslovacas. Con estos hombres avanzaban 3.000 blindados, 500.000 vehículos y 650.000 caballos. En la primera embestida alemana se destruyen más de 3.000 aviones soviéticos y más de 100.000 soldados son capturados sin siquiera haber empuñado las armas. Los carros soviéticos no sufrieron mejor suerte. Eran destruidos fácilmente por los panzer como si fuera una cacería. Moscú no reacciona ante el ataque. Es más, cuando se le comunica hasta en la gravedad del mismo, este, en vez de movilizarlo, se retira a su dacha de Kuzepo. Temía que se produjese un golpe de Estado contra su persona y encargó al ministro de Exteriores Molotov que anunciase que el pueblo soviético estaba siendo atacado por el Reich. Los ejércitos alemanes avanzan a un ritmo incluso superior al inicialmente marcado durante el primer día, aplastando cualquier intento de defensa por parte rusa. El día 23 de junio, el mundo se levantó con la noticia de que Rusia había sido atacada. Los países aliados o simpatizantes de Alemania ofrecieron su ayuda al ataque. En España, fervorosos falangistas se manifestaban a favor de la intervención contra el comunismo. Como bien suele referirse Vicente Estrelles cuando habla sobre la visión azul, los españoles estaban ansiosos de devolverles la visita a los comunistas. El ataque alemán parecía imparable. En una semana, el ejército del norte había avanzado 300 kilómetros y había ocupado toda Letonia. En el frente del centro, las cosas marchaban similar. Pero la sorpresa la tuvieron los alemanes cuando llegaron a las ciudades lituanas de Vilna y Kaunas, y los guerrilleros anticomunistas lituanos ya las habían liberado y recibían a los alemanes con los brazos abiertos. El ataque por este frente continuaba hacia Minsk, capital de Bielorrusia, logrando tomar la ciudad el 30 de junio. En su avance habían producido al enemigo unas bajas de 450.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Se habían destruido más de 4.700 carros de combate y casi 10.000 cañones, más 1.500 aviones destruidos. En el frente sur, el ataque se había ralentizado. Fue necesaria una participación de las experimentadas unidades de montaña húngaras que ocuparon los Cárpatos y dejaron libres el paso del Pruts, y los ejércitos del Reich pudieron avanzar sobre la planicie ucraniana. A las 2 semanas del ataque, Stalin ve que los peligros sobre su persona han pasado y decide salir de su confinamiento. Organiza el Comando Supremo de las Fuerzas Soviéticas, pone al frente al general Semión Timoshenko, quien debería priorizar las cuestiones militares por encima de las políticas. A continuación, Stalin lanzó un mensaje radiofónico en el que instaba a la resistencia a ultranza, a la defensa patriótica, a practicar la tierra quemada y a organizar grupos de partisanos en retaguardia. Acababa de nacer el término de Gran Guerra Patria. A mediados de julio, los ejércitos del Frente Norte cruzan el río Ser, entrando en territorio de Rusia continental. Avanzan hacia el lago Himmler, tomando la ciudad de Sosti y amenazando a la segunda ciudad rusa más importante, Leningrado. En el centro, los alemanes habían capturado 150.000 rusos y destruido 600 aviones y 1.200 carros de combate. Para intentar parar esta sangría, Timoshenko envió al frente a su reserva, que logró en un primer momento parar el ataque alemán. Pero una vez recompuestos, los germanos siguen su ataque y logran embolsar al ejército rojo en Smolensk a finales de julio, toman la ciudad capturando a 310.000 soldados soviéticos, 3.100 cañones y 3.000 carros de combate. El 21 de julio, la Luftwaffe bombardea por primera vez Moscú, provocando el abandono de la ciudad de sus principales dirigentes. En el frente sur, tras superar las dificultades iniciales, las tropas germanas avanzan hacia Kiev. A finales del mes de julio, toman la plaza de Roslav, donde capturaron a 38.000 soldados. Durante el mes de agosto, los avances continúan. En el frente norte, a mediados del mes, se toma Novgorod, el nudo fluvial más importante de Rusia. A finales, se toma Krasnodakiev y Luga, capturando a 20.000 soldados soviéticos. En el frente del centro, los grupos partisanos empiezan a poner en práctica la táctica de tierra quemada, lo que dificulta el avance alemán sobre Ucrania, pero no lo detiene ni mucho menos. El 24 de agosto, el 21 ejército soviético fue destruido en el cerco de la Bolsa de Gómel, haciendo más de 90.000 prisioneros. En el frente sur, los días 3 y 4 de agosto, tiene lugar la batalla de Uman, donde las tropas del Eje se enfrentan a dos ejércitos soviéticos que logran embolsar en la ciudad. Tras duros ataques de artillería y la aviación, logran reducirlos causándole 203.000 bajas entre muertos y prisioneros. Le capturaron 1.100 cañones y 300 carros de combate. Tras esta victoria, la resistencia soviética al avance alemán se desmorona. En pocos días toman la provincia de Besarabia y Bukovina, cerca del puerto de Odessa, e incluso tropas italianas llegan hasta Ucrania Oriental. En septiembre de 1941, Hitler cambia los planes y decide priorizar la eliminación de bolsas enemigas que han dejado atrás, como la de Kiev, a costa de parar el grupo de ejércitos centro en su avance hacia Moscú y reconducirlos hacia Ucrania, por lo que se cancela oficialmente la Operación Barbarroja. En el frente norte, el 8 de septiembre, las tropas logran cercar totalmente la ciudad de Leningrado. Kiev se convirtió en el principal objetivo germano del mes de septiembre. La defendía el general Kipornos, quien defendió esta ciudad con una resistencia fanática. El día 15 de septiembre, la Panzergruppe 1 y 2, con el grupo eslovaco, hicieron una genial maniobra de tenaza embolsando la ciudad ucraniana. Los Panzer avanzan por los suburbios, se combaten calle a calle. El propio Kipornos pierde la vida. Finalmente, los alemanes toman Kiev el 18 de septiembre. Ello supuso la aniquilación de 22 divisiones soviéticas. La Operación Barbarroja había finalizado oficialmente. Se empezaba a planificar la Operación Tifón, la toma de Moscú. Los datos de la Operación Barbarroja son tremendos. Para los soviéticos, sufrieron más de 5 millones de bajas, 3 millones de muertos, 500.000 heridos y 1.5 millones de prisioneros. Se habían destruido 10.000 carros de combate, 8.000 aviones, el 50% de su flota había sido destruida. También se había perdido el 50% del territorio soviético europeo. Era el mayor desastre militar nunca sufrido en un país, en la historia de ningún país. Por su parte, los alemanes y aliados habían sufrido unas 200.000 bajas, entre ellos 50.000 muertos y 150.000 heridos o prisioneros, y de material, 1.050 carros de combate destruidos y 1.000 aviones. Tal fue la magnitud de la victoria del Eje sobre la Unión Soviética que Stalin afirmó: todo lo que Lenin ha creado lo hemos perdido para siempre. Y sin duda, así habría sido de no intervenir Tío Sam en el conflicto, por una parte suministrando combustible o alimentos. Para darnos cuenta de la importancia, el 80% de la carne enlatada consumida por los rusos eran de procedencia americana. En vehículos de transporte soviéticos, era el 42% eran de suministro americano. Además, hizo entrar Estados Unidos a Japón en guerra tras la trampa urdida en Pearl Harbor, con lo que no se pudo producir el ataque japonés a la Unión Soviética por Asia, lo que hubiera pillado en dos frentes a la Unión Soviética y hubiera tenido muy difícil resistir este doble avance. Pues este es el tema de hoy, Miguel. como has comentado, la idea inicial, luego me corriges si me equivoco, era iniciar la invasión antes, en primavera, en marzo, para, evidentemente, en una guerra relámpago, cerrar la guerra ese mismo año si era posible para evitar llegar al invierno. Tuvieron que atrasarla 3 meses por este frente sur que le abrieron los aliados en Grecia y en Yugoslavia, e incluso pues Mussolini tampoco es que ayudara demasiado con su política bélica en aquella zona. También dicen que fue el mayor error de Hitler. Bueno, es que no le quedó otra. Sabemos que el petróleo es una de las bases de la guerra moderna. Se estaban quedando sin petróleo. Los soviéticos amenazaban los pozos de petróleo de Rumanía y amenazaban con cortar los suministros. Y lo que hizo Alemania fue atacar antes de ser atacada. De hecho, una de las razones por las que los alemanes avanzaron tan rápido es porque los soviéticos no tenían muro defensivo. ¿Y por qué no lo tenían? Porque esperaban atacar. Esperaban que Alemania se desangrara, se desgastara en el frente occidental y aprovechar la debilidad de Europa para invadirla en cuanto pudieran. Pero Alemania se adelantó a sus planes. Quizá el error de Hitler y de Alemania fue no ir sumando en su avance a los nacionalistas ucranianos, nacionalistas rusos, nacionalistas bálticos, que se sumaran a ese frente anticomunista. Fueron demasiado a saco, por así decirlo, y sí que es cierto que más tarde cambiaron esta estrategia, pero seguramente fue demasiado tarde, ¿no? Quizá ese fue el error, ¿no? No sumar a más gente anticomunista, incluso rusa, a ese ataque. Pues sí, muy probablemente haber sumado las fuerzas de lo que se denominaba el ejército ruso blanco, que ya había combatido a los bolcheviques en su día, se podrían haber sumado perfectamente a las fuerzas del Eje, ¿no? Los italianos ahí se metieron en el problema de Grecia, estuvieron un año combatiendo en Grecia, no solo no avanzaban, sino que estaban a punto de ser derrotados, y tuvo que desplazar allí a las fuerzas paracaidistas de Studen, que en 3 semanas acabó lo que Mussolini y los italianos no habían conseguido en un año. Estos hechos, aparte de desgastar el ejército alemán, lo fundamental fue retrasó el inicio de la campaña. Y luego también es cierto que ese invierno fue especialmente crudo, lo cual debilitó muchísimo las condiciones del ejército alemán. Y con otra particularidad, con la táctica de tierra quemada de Stalin, las líneas de abastecimiento de los alemanes, claro, estaban a 4.000, 5.000 kilómetros de sus puntos de aprovisionamiento, con una red de ferrocarriles que tenían que ir cambiando los carriles, porque pasa como lo mismo que España con Francia, tenemos un ancho de carril distinto y había que cambiarlo porque los trenes eran alemanes, les costaba menos cambiar los carriles que fabricar locomotoras con esa anchura de vía, ¿no? Y todo esto pues fue sumándose y al final se tradujo en lo que fue, pero lo que es la operación Barbarroja como tal fue un éxito aplastante. Otra cosa fue lo que vino después. Esto como tal cambió además todos los conceptos modernos de cómo se tenía que hacer una guerra y demás. El caso es, bueno, los hechos son así, nos hemos ceñido a los hechos militares históricos, y luego lo otro de acercarse a ciertos horrores, pues claro, cuando a toro pasado se pueden ver mejor cuáles han sido las circunstancias. Si se hubiera producido ese ataque japonés por Asia, desde luego que otro gallo hubiera cantado también, pero no pudo ser así. Así que los hechos son tozudos y al final la campaña se inició bien, pero acabó mal. Pues nada más, Enrique Lemus, muy interesante esta versión de esa operación Barbarroja, que fue, pues, como has comentado, seguramente la mayor operación militar de la historia. Así que, bueno, nada más, Enrique, muchas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el programa. Aquí La Voz de Europa de esta semana. Recordad que tenemos nuevo canal de YouTube. Visitadlo en cuanto podáis y suscribiros todos aquellos